Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 348, grabado el martes 20 de diciembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos el regreso de Julio. ¡Hey, Mara! ¡Hey, amigos! Él sí logró salir del inframundo. Y también tenemos por acá a Rampage, conectado a través de nuestra conexión intergaláctica Shi'ar. Konnichiwa. Ahí está. No tenemos a la masita de Behavior, pero sí tenemos este soundtrack. Y hasta ahí dejamos, porque hoy no nos van a tocar el piripipi. Igual si nos pagaron. Ni porque ya nos dieron el aguinaldo. No tenemos. Hoy no tenemos dinero para eso. Pero si usted nos quiere ayudar a que nos toquen el piripipi, done. Visite comicgeekos.com. Ahí va a encontrar un botoncito que dice Donate. Apriete el botoncito, ponga la cantidad que usted quiere y eso nos ayudará a nosotros a subir nuestra autoestima, ya que posiblemente logremos que alguien nos toque el piripipi. Mira, Julio ya hagamos, no quiere que lo toque porque eso implica que va a tener otro hijo. Así como va. Mira, hagamos como Wikipedia. Ajá. Que así, por estas épocas del año, siempre está el fundador de Wikipedia, la foto de él encima de todos los artículos. Sí, está un banner. Jimmy Wales. ¿Vos querés que salgan espantados nuestros y escuche cuando vengan nuestras fotos en el sitio web? No, es que va a poner el piripipí ahí para que... Por eso, seguimos hablando de salir espantados. Ayuda a nuestros piripipis. Que sean tocados por ahí. Sí. Si no donan nada, les mandaremos la foto del piripipí. Es extorsión. Así que manden. Ahí está, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial. Episodio número 348. Con el... Box Office. Hablamos del piripipí y este es el parapapá. Ajá. Box Office. Yes. A ver, la número 5 es The Sitter. La sentadora. Ajá. The Sitter. En esta. Sentate en esta. No era emoción de Julio, no era emoción. Era mentira, no era con usted. Ya los tengo nerviosos. ¿Qué fue? ¿Cómo? Yo siento que es el último show que va a venir. Tengo que llegar a una última. La número 4 es New Year's Eve, o ¿qué? Año Nuevo. Sí, es la Eva de Nueva Noche. No sé qué era el Eva de la. Esa es porno. Eva de la Nueva Noche. Del Año Nuevo. Sí. La número 3. O sea, te faltó, no tenía la esdrújula en la computadora. El ano nuevo de Eva. Es de cirugía plástica. Sí, es cirugía plástica. Es ciencia ficción con porno. Es como Giant Center. No, es una violencia porque la apuñalaron y le hicieron uno nuevo. Pero por enfrente. Deja ver, la número 3, el debut de la semana, es Misión Imposible. ¡Ey! En la 3. En la 3. ¡Qué bajo! Algo bajo, fíjate. Realmente. Sí. ¿Vos sabés que la explicación de que siguen contratando a Tom Cruise para hacer esas películas es que, aunque en Estados Unidos ha bajado mucho su popularidad, en el resto del mundo aún la adoran? Sigue siendo Tom Cruise. Sigue siendo Tom Cruise. Entonces... Es algo así como Bruce Willis. En todo el resto del mundo. ¡Ah, Bruce Willis! Pero sí. En Estados Unidos es como que... ¿Y ese viejo qué? Pelón. No, y fíjate que... algo que estaban diciendo es de que como que habían perdido oportunidad de pasarlo en IMAX, esta película. Y en IMAX fue donde pasaron el preview de The Dark Knight. El tráiler que salió ayer. Sí, sí, sí. Entonces que eso le ayudó un montón a la número uno. Ah, bueno, ya vamos a llegar Llegar. La número dos, esta sí me quiero... pero pegar un tiro por solo mencionarla. Es Alvin y las Ardillitas, la tercera parte. Oh, y el número dos. Le ganó a Tom Cruise. Y esta es la primera semana de las Ardillitas. Primera semana, también es debut. Y sabes que me está soplando ir a verla. Antes de que digas la número uno, nuestro amigo Jado nos está escuchando ahorita. Me va a tocar ir a verla. Sí, nuestro amigo Jado nos está escuchando y ahí está escribiendo en el IRC que prefirió quedarse a escuchar el show que salir con una minita. Y se me olvidó, me dejó plantado, pero a mal tiempo, buena cara. Así que, bárbaro, bienvenido, Jado. Lo que le falló fue que le hubiera dicho quédate aquí a oír los geekos. Sí, este show está dedicado para Jado. No, es que él sabía que si nos oía a nosotros, ya no iba a salir con él, sino que iba a querer venir. Para que no se quede enojado. O sea, para que no quede enojado. Enojado. Ni enojado. All right. Ni emparejado. El número uno de la semana, ¿eh? El número uno de del fin de semana pasado es Sherlock Holmes. ¡Ey! Yeah. Yeah. Yeah. Debut, ey, ey. Mira, Sherlock Holmes es bien Christmassy, ¿verdad? El Christmas. ¿Hace dos años fue o el año pasado? Mira, hace dos años. Sí. Es que mira, se la sacaban en verano. Puta, no había tenido ni fin de semana donde salir. Sí. Puta, sí, porque ahorita hay una sequía de movies. Sí. Ahorita es la única, bueno. ¿Ya? Bueno, no. ¿Cuánto hizo? Para ver si... Mira, le pegó una cachimbeada. Esta hizo 39 millones. Pero es un promedio. Va, o sea, ¿y las demás? ¿Las otras dos? Alvin hizo 23. Es que yo creo que a Alvin sí le está ayudando el hecho de que no hay más mierda que ver. Para niños. ¿Qué van los niños? No, porque están los Muppets. Salieron la semana pasada. Hace dos semanas salió la navideña de... La historia de un regalo. Muppets, no sé qué operación, regalo. Los Muppets les fue muy bien. Por cierto. O sea, ellos ya están tranquilos. A ver, ¿y la Tom? ¿Y la de Tom Cruise? Cruise hizo 12.7 millones. No, le fue mal. Le fue mal. Vaya, Muppets, ¿cuánto ha acumulado? Costó 145. Ya no. ¿Cuál? La Ghost Protocol. Ghost Protocol. Y ahí está, dirigida por Brad Bird. Sale Simon Pegg. Sale Tom Cruise. Hawkeye, el Jeremy Renner. Aquí, a dos semanas, vamos a chequear cuánto han ganado a nivel mundial. Y ya vas a ver que... es posible. Cambian porque... los temas. No. Solo esto. Deja ver, Muppets ya lleva 71 millones. ¿Millones? Millones, y costó 45. Yo pensé que millones. Bueno. ¿Y cuánto costaron las ardillas? Tan caro. 75. Bueno, le falta un par. O sea, es que Felpa versus CGI, creo que sale más barato hacer así el relleno de los Muppets. Y lo rellenan de dinero y aún así. Fíjate que ha hecho Rofe una pregunta muy válida. Pregunta acá, Omar Mann, ¿pero esos números son solo en Estados Unidos? Pues yo siempre he tenido esa duda, vea. Sí, creo que sí, fíjate. Creo que hoy vamos, al fin, hoy en este episodio vamos a salir de la duda. Claro, sí. Sí, es que necesitábamos que alguien externo a nosotros lo preguntara. Se lo digo la otra semana. Estés atento la próxima semana cuando sabremos si esos números son solo en los Estados Unidos. Pero acuérdense, la otra semana es la semana de eclipse. Así que no sabemos si va a tener la oportunidad de contestar. Yo creo que no. Y nosotros, señoras y señores, continuamos entonces rápidamente con lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe este puto gato. Traben. Pero no se trabó. Antonio Banderas. Espérate que todavía falta el gato. La carnita. Hijo de puta, no se trabó. Es que había que limpiar la Alienware, va. Sí. Una vez al año. No, yo creo que como Marman cambió su laptop, así la Alienware. Voy a cambiar a mí también. Mejor yo me dejo. Pues le dijo, gato, hijo de su madre, vamos a hacer raqueta con tus tetas y no cantas bien. Mirá como un chero puso un post en Facebook que cada vez que él, ya sea de su iPod o iPhone, cada vez que borra una aplicación, que se ponen todas así temblorosas, que a veces le imagina que todas están, a mí, por favor. Esta que está la... All right, señoras y señores, en este episodio vamos a hacer de las top movies, TV shows. Yo pensé que topless, las masivas. Topless todos. Nosotros no, eso no me emociona. No, yo tengo chiche más grande. La gelatina. La gelatina. Sí. Podrida de las... All right, señoras y señores, empezaremos entonces con... ¿Qué, Tico Man? No sé, ¿películas? ¡Películas! Las top... Bueno, oficialmente top 3, pero vamos a permitir también menciones. Yo traigo una mención honorífica. Menciones horroríficas. Así que, ¿qué onda? ¿Vamos nada más con los tops de cada quien o hacemos el top full geek? De cada quien. Y es más, porque yo tengo las top 3, pero no, realmente no están así como en orden particular. Sí, porque a veces en lo que alguien dice sus propias, la Tamara puede cambiar, ¿vea? Así como, sí, cierto. Arranco yo con las top movies. Arránquese. La que más me gustó este año fue Captain America. Yo sé que no a todos les gustó tanto como a mí. O sea, está en mi lista, pero no es la primera. Sí, es más, a mí, como les comentaba cuando le hicimos el review, me gustó más que Thor. porque yo nunca he sido un gran fan de Thor y no me podían ni la mística ni nada. Y de Capitán América sí, hasta tenía el Viewmaster del Capitán América, que es donde salía con la roja. Sí, el Viewmaster con el que combate el crimen, el Capitán América. ¿Sí? Siempre en el borde de la tecnología, Omar Man. Sí. Yo hasta como a los 3 años de tener el Viewmaster me di cuenta que, porque yo lo veía mal. Entonces yo lo veía con un ojo. Hasta me di cuenta que lo veía con... ¡Oh! ¡Se ve en tercera dimensión! ¡Oh, my God! Y vos siempre lo... El agarradero está bien chivo, decía. Se lo ponía como que era, o sea, como que era monóculo. Cerraba un ojo. Fíjate, siempre cerraba un ojo. ¡Qué chivo! Decía, lo puedo ver yo y mi hermana al mismo tiempo. Bueno, vos no hablas mucho 3D. Y lento. Es que de chiquito no era choco. Alright, número 2. Para mí, aunque algunos se puedan reír y me puedan odiar en el IRC, la mitad de nuestros oyentes, Sucker Punch. Para mí, Sucker Punch fue... Mira, a mí me gustó, no está en mi lista. Orgasmo visual. No está en mi lista, pero sí me gustó. Yo te apoyo. Pero es película geeka por excelencia. Sí. Y X-Men First Class es mi tercera. ¿Cuál? Sucker Punch. Él pensó que era del año pasado. Ah, lo sintió eterno. No, salió en Estados Unidos el año pasado, pero aquí El Salvador vino hasta... Todo fue este año. Ah, tenés razón, perdón. Pero se tardó y vino hasta mediados de año. Sí, es cierto. Pero sí fue... es cierto, en Estados Unidos salió este año también. Me acuerdo cuando salió el trailer que nosotros, ¡puta, va a salir hasta febrero esta mierda! Es lo único que era de octubre. Bueno, ahí está. Esos son mis movies. Entonces, no, yo voy a comenzar de atrás para adelante. La tercera posición también es Capitán América para mí. Bien. Okay. La segunda posición es Super 8. Y eso que no la fui a ver con la mano. ¡Vos me has copiado mi lista, Julio! Y en la primera posición sí puse a Thor, yo. Hey. Otra es superhéroe. Pero, ¡spoiler alert! Vaya. ¡Spoiler alert! Y ahora para... Ya nos ahorramos leer la de Brito Man. Y la de Ticomán también. Para... Tengo diferente mención honorífica. Para mención honorífica, echemos leña al fuego. Transformer 3. ¡Puta! Porque yo disfruté el hecho de ver robots gigantes dándose riata. Y la historia o falta de ella que fuera excusa para unir el montón de escenas de acción me valió riata. Que no tenía. Así que, por eso te digo, o falta de ella. Así que para mí mención honorífica Transformers 3. Oh, ahí para continuar. Y Sucker Punch también lo menciono ahí. Para continuar con la ya que me quitaste mi lista porque es idéntica. O sea, Thor 1, 2. Super 8, 3, Capitán América. El Super 8 no la vi. Pero para. No la he visto, hombre. Fíjate que podría cambiar tu lista. Te va a bajar. O sea, hagamos una pausa, vamos a verla ya. comparto en mi mención honorífica lo de los robots peleando, pero porque mi mención honorífica es Real Steel. No la he visto. No es Transformers. Bueno, Transformers. la tengo por la maceta. Pero. ¿A cuál? ¿A quién Rosie Hutchinson. La Rosie Wonkington. Por eso tengo la película. Pero, no. Tico Man. Pues yo esas mismas tres películas, solo que no en orden particular. Tal vez... Claro, tenés malo, entonces. Tal vez la... pondría de primero Thor. Ah, pues sí, va bien. Ok, bien. Segundo Super 8. Pero sí, Super 8 me gustó un montón, la disfruté un montón. O sea, entre cagada de la risa, buena acción, cuando estaba el monstruo aventando osadas y lo pichó en medio de todo el campo de batalla. El choque del tren fue bueno. Y eso que la vi en televisión, yo decía, damn, esto lo tuve que haber visto en cine. Mira. Ese choque en tren con ese surround sound, sentías que vos te caías encima. No, y yo que yo cuando vi, va a chocar el tren, me imaginaba, ¿verdad? Yo, puti sigue cayendo tierra. Los bichos en la estacioncita de tren, la estación la borró el tren del mapa. Y yo juraba. Los bichos volando abajo del. Y yo juraba que la bichita se había muerto. Sí, yo juraba que había visto que había atropellado a alguno. Pero sí, buenísimo. Es más, ni hubiera sacado al monstruo. Ya cuando sale el monstruo, yo así como medio decepcionado, porque no lo vi tan guau. Pero sí, toda la película hasta ese punto, buenísimo. Las historias honoríficas, chico. Híjole. No ha dicho la tercera aún. Y ya le estás pidiendo la honorífica. Sí, no, todo. No, es que todo dijo las tres. Que Super 8. O sea, pero espérate, vos Super 8 lo dejaste de tres. Dijiste que tu orden no era el. Es que dijiste Thor, Es que Thor yo la pondría de primero. Va. Super 8 2. Capitán América y Super 8 están así. No las calificamos. Así. Dividiste el premio entre dos. Claro. ¿Y X-Men First Class? Es que el Ratty Beast no mucho. Man. Sí, a mí esa la mató un poco Sí, que parecía. A mí esa película te digo que cuando la fui a ver. Es que tenía buenas escenas, digamos. Ajá, o sea, no salí del todo. Para desconforme, mí, pero tampoco no la tendría en mi lista. Para mí hubiera sido mejor, tal vez, aunque sí me gustó, pero hubiera sido mejor, tal vez, que hubiera sido la película de Magneto. Porque el hijo puya, la parte de él era un James Bond. Sí, hijo, sí, no, eso sí. A mí lo que me desesperó, que era la parte en la que tenían a todos. Y así hacía Sean Connery. ¡Guapa! Ahí está ese sentado, hijo de puta. Hagan fiesta. Tan sí, y cabal, entonces, eso que tenía buenas escenas, o sea, tenía buenas partes, tipo cuando sacan el submarino del agua. Que eso, que cuando están reclutando los otros mutantes, cuando los potea Wolverine. Cuando Magneto, cabal, encuentra a los nazis que se los quiebra así. O sea, son buenas escenas, pues. Pero también, o sea, de los X-Men que ven ahí, realmente no había ninguno que vos dijeras, wow, vea, así tal vez la Mystique. De ahí, Banshee. Havoc, que hacían como un hula hoop así con energía y todo raro. Darwin, el que más tuvo que haber aguantado hasta el final, es el primero que se quiebra. Uh-huh. Yo lo que entonces, sentí que le faltaba. Pero aún le faltó. No se enfocó la historia. Es que fue demasiado amplia y distribuida. Pero, aunque es mucho mejor que Linterna Verde. Digan lo que digan. Las masitas, nada que ver. Sí, no estaba bonita. Sí, la Emma Frost decepcionó un montón. La única que estaba más o menos era y en la parte donde estaba bailando, nada más, que después saca las alitas. La que era stripper. No, la que hace de Mystique era la que la daba. Sí, la Mystique. Ella fue la banderada. Sí. Y la daba bien. Pero las prestaba a todos porque se trata de coger a Magneto. Sí, era alegre. A la Beast, a Javier lo celaba. O sea, bueno, yo también traigo mis tres peores. Tres peores, dale. Pero son en películas, vea. Green Hornet. Espérate. ¡Ey! Preguntémosle a Rampage sus. Rampage. Tres películas mejores de este año. Uy, podríamos decir que la primera, Thor, pero no sé si era de este año. Sí, es de este año. Si no, Capitán América. Ok. Yo sí no preparé lista de las tres mejores, la verdad. No, sea, ahorita sí te podría decir Capitán América es una de las buenas. Sucker Punch estuvo buenísima también. Y ¿qué otra vimos este año? Ah, ya dijiste Thor. No sé, o... Bueno, gracias. Pero Thor no era de este año. Sí, de este año. ¿Y cuándo fue Capitán América? Este año. Fueron casi la parte. Dos fueron este año. Sí, yo no sé que desde que te casaste Thor, sentí Capitán que ha pasado América mucho tiempo, Punch. Pero... La verdad es que sí. All right. Okay, entonces, las peores que yo traigo. Ajá. Los verdecitos. Green Lantern y Green Hornet. Para mí están entre las peores. Para mí, Transformers. También. Mira, para mí Green Hornet, coma mierda. O sea, Green Lantern, decí que la aguanté mejor. Ajá, o sea, va. Es mala, pero no inspira odio. Pero Green para Hornet, mí la gran cagada de ambas películas es el artista. El protagonista. Monster vs. Aliens, ¿no entra ahí? Monster vs. Aliens. Cowboys. ¿Cómo se llama? Cowboys and Aliens. Entraría en esa lista. Pero sí, no, para mí sí entraría. Está más o menos. Pero no como las tres peores. Pero entraría entre las peores. Es que mira, Linterna Verde lo que fue la de gran decepción. La película no es tan peor, pero sí decepcionó un montón. Queríamos ver más. Bueno, una película que habíamos esperado por mucho tiempo. Es que ustedes no vieron Super, es el problema. Se han quedado con las películas comerciales mejorcitas. ¿No vimos cuál? Super. Es una película secundona acerca de... Hace de caso que es una versión de Kick-Ass. Tú no pero es con uno viejo, un viejo. Pero, ¿Kick-Ass fue este año? No, Kick-Ass fue el año pasado. No. Salió con Scott Pilgrim el mismo año. Sí. Así, Scott fue este año. También. No, Scott Pilgrim fue el año pasado también. Ah, ok. Creo. Bueno. A ver, Tico, ¿qué es la siguiente categoría? abre el sobre. Shows de televisión. Tabalicia, tabalicia. Ahí sí voy a quedar mal yo porque como no veo tele, lo único que veo es Doctor Who. Bueno, entonces decir por lo menos. Ah, pues mis Doctor tres mejores son Doctor Who, The Big Bang Theory y Doctor Who. ¡Maldito! Vamos a ver. Mira, espérate, voy a pasar yo. Porque este ¿qué? Casi me quitó mi lista. Ajá. Porque oí mi lista. Doctor Who. Segundo, Big Bang Theory. Uh-huh. Tercero, vos volviste a decir Doctor Who. Doctor Who para mí Sherlock. Ah, Sherlock este año. No sé, pero este año la vi. Mira, pero Sherlock no hubo este año. No hubo este año, fue del año pasado. No fue este año. No, no hubo. No, este año la vimos. No, el año pasado. Se la saltearon. Sí, no este pasa. Año no hubo. Viene hasta next. Si nosotros esperamos que recuerdo la haberla mencionado. Ah, pues espérate, mis menciones honoríficas. Es que traigo de mención honorífica Top Gear, para ver, aunque ha bajado increíblemente. ¿Y, por, y los sí, Thundercats? Este año, no. Sí, este año. ¿Thundercats? No, fíjate, no lo pongo. La voy a agregar. Y la recomendación que acaba de dar Tico Man hace un par de episodios de... Sí, sensei. De... Ajá. Sensei, bienvenido. Hey, ¿qué onda? Ya no hablen mal de... Yeah. La mención que dijo Tico Man hace un par de Community. Hola. Okay. Está la genial, paje. La verdad. No he visto muchos capítulos, por eso no la pongo en la lista. Ya. Pero amerita estar ahí. Okay. Yeah. Bueno. A ver, ¿qué están hablando? Mejores películas. Vaya, Sensei, tus mejores tres películas del año. ¿Qué series? ¿La mejor película del año? Las tres mejores películas. Tres. El Capitán América. Bien. Okay. Four. Bien, bien. Okay, okay. Y estoy esperando ver mañana... Ah, no, ¿cuál? Ya. Son imposibles. Mañana ya. No. Le fue mal, le fue mal en el top 10, te cuento, pero dale. No, pero dicen que está buena, mejor que... Bueno, y la otra, no sé, fíjate. Pero mira, veo que Thor y Capitán América... Sí, o sea, unánimes. Sí, es unánimes. Y no sé, ahí es que no he visto Super 8. Bien. Pero está bien, o sea, así, tiene buena, así que ni modo, voy a meter a X-Men. Está bien, porque no he visto Super 8. Sí. Kill Ratty, sí. Ey, le pegaste casi a la que tenía. Solo te faltó Sucker Punch. Ah, se me olvidó, fíjate, pues no está no es Top of Mind. Yeah. All right. Pero chiva. Twilight no pusiste. Twilight. Pero ya que está con la palabra, Sensei, danos también los tres programas, series de televisión que más te gustaron de este año. Doctor Who. Le copiaste a Omar, casi. Ya está. Vale. A ver, Julius. Adelante. Fringe, primer... así se habla él en la oficina. Con sus compañeros. Oye, estamos en la reunión. ¿Quién tiene el punto? Julius, pasa adelante. ¡Ey! ¡Puta, Julio! Espérate. ¡Julio! No, Julio. Hoy a vos te tocaba comprar el almuerzo. No, Julio. Y Julio, te pito. Para la mala que no sabe, Julius es el único empleado en su empresa. ¿No? Por eso no, le hacemos leña. Fíjate que no digo nada solo porque acabo de tener la cena navideña en la empresa. Así que... Estuvo bien aburrido. No había chicas. Y lo peor que no alcanzó la comida para todos. Falló el comité de comida. Es que él llegó. Yo no era parte del comité. Y llegó a sentarse. A mí no me llegó el memo de que yo fuera parte del comité. Se lo mandó solo y se va al espacio. Se mandó al espacio. Es que el comité estuvo de vacaciones ese día. Se lo mandó solo, pero él puso el correo de la casa. Así que es que fue la fiesta de la oficina, pero vos no pudiste ir porque alguien se tenía que quedar cuidando la fiesta. Sí, me toca hacer turno esa noche. Y mira, y lo peor es que rifaron un pasaje a Miami y no. O sea que vos estás como Pedro Picapiedra. ¿Por qué? ¿Qué beneficios aporta? Aprobado. Bueno, en primer lugar Fringe, segundo Doctor Who, y tercero es la recomendación de la semana también. Uh-huh. American Horror Story. Historia americana de ese, terror. Ese es lo que está buena. Mirá. Y mirá, está Rofe dio Walking Dead y Two and a Half Men. Okay. Aparte de Big Bang Theory, que creo que es la común de todos. Pues sí. Tú has, por lo menos la nueva temporada comenzó bien. Los dos primeros episodios estuvieron buenos. Mira, a mí no me gustó. La nueva temporada de Two and a Half Men con Ashton Kutcher. Para empezar, yo veo que más o menos. Hace el mismo papel que hacía en de pendejo que hacía en That 70 Show. Sí. Ajá. Solo que ahora, por ser moderno y supuestamente adulto y ya divorciado, es demasiado pendejo. Pues, o sea, vos decís, sí, sí, pues es imposible que alguien sea así, ¿verdad? Bueno, mira, yo ya lo vi. Qué bueno el episodio que se le revienta la oreja. No, yo solo he visto los dos primeros. No, no, si es canal. No, no, de con Charlie Chin. No, no lo veía antes. Fíjate que esta es una serie de FX. Es su primera temporada. Es una temporada corta de 12 episodios. Y se trata de una casa embrujada ubicada en Los Ángeles. En la época actual. Han sucedido muchos American Horror Story. Okay. Y mira, vi el primer. Creo que vi un par de recomendaciones en internet. El señor Torres me prestó el primer episodio. Y me dio una angustia mientras lo veía. Pero para que provoque un sentimiento tan intenso ver un show en el día. Mira, ya me eché los primeros 10 episodios. Buena. Okay. ¿Y es solo en esa misma casa? Es en la misma casa y es la misma familia que acaba de llegar, se acaba de mudar y le comienzan a pasar una serie, solo para darte una. Comienza el primer episodio, contalo, el piloto. Contalo, Julio, contalo. Con una niña, está en el jardincito afuera de la casa, ¿verdad? Una casa bien bonita, dos plantas, con jardín alrededor, en una zona bonita de Los Ángeles. Y se acercan dos gemelos, dos bichitos gemelos rubios. Dos. Pero así con cara de malillas, con no, un gemelo, de béisbol, ¿no? Tres gemelos. Y la niña es una niña con síndrome de Down. Uh-huh. Y le comienzan la comienzan a joder, ¿verdad? ¡Ah, freak! The Breaking Down. No sé qué, le comienzan a gritar un montón de cosas y se meten a la casa. Y cuando se están metiendo a la casa, la bichita solo les voltea a ver, se ríe y le dice, ¡ey, no entren! Si entran, se van a morir. Puta. Y ahorita se le va la luz al sensei. Comienzan a quebrar vidrios porque es una casa abandonada. Vidrios, espejos, muebles. Ah, ¿no viven ahí en la casa? No, ahorita está abandonada. Y de repente, ¡ey! El sótano. Y bajan al sótano. Y con lo que la bichita ha dicho, mira, te comenzas a socar por el par de monos. Y al final se los quiebran. Pero lo mejor es que la serie, en los primeros episodios, juega un montón con la imaginación del televidente, porque no se ve que mató a los niños. Solo se ve una sombra, algo rápido, y de repente aparece el niño en sangre. Más adelante, en otro episodio, sí. Pero al principio, no. Entonces, solo lo ves ensangrentado. O sea, no mucha. O sea, pero esas películas, perdón, esa serie, así como la mencionas, que solo es en una casa. Realmente le logran alargar la historia para, o sea, o pasan varias cosas, o cómo extienden ese concepto a una serie completa. Mira, es que eso es lo que yo dije, cómo esta familia se está metiendo en una casa embrujada y que se ve que comienzan a matar gente desde el primer episodio. Porque no se van a la mierda. ¿Cómo no se van rápido? Pero mira, la historia está tan bien hecha que te justifican que la familia no se mueva y que no sospeche de que hay algo maldito ahí, sino que llega un ladrón en una noche de esas a tratar de robar y pasa algo malo y se muere alguien, entonces le echan la culpa al ladrón. De repente la otra noche es Halloween y es un episodio doble, entonces aparecen, se ven cosas raras que no sé qué, pero piensan que son los vecinos que andan disfrazados. Entonces le echan la culpa así, porque es episodio doble. Es doble, sí. Uh-huh. Pero mira, si la pueden ver, es muy buena y... Hide behind the couch. Espérate, íbamos a discutir otra serie, Julio. Ah, sí, espérate, solo doy el... Tengo... Otro. Honoríficas, Big Bang Theory, no la pusieron en el top 3 por culpa de esta serie. Y... Ringer. Tienes razón, esa se me había ido. La de Sarah Michael, muy, Michelle muy buena. Geller. Muy, muy bien. Y tengo que mencionar como animada, serie animada, a la de los Avengers. Mightiest Heroes. Creo que este año la comenzaron a dar. Bueno. Me ha gustado mucho. A ver, Brito, había una que queríamos comentar. Sí, nosotros también queríamos comentar que está como... No es mención honorífica, sino que... De mención honorífica. Oh. Pero no sé, pues hay que discutirlo. Y la que habíamos hablado que empezamos a ver hace poco por las recomendaciones que dieron. La de Person of Interest. La de J.J. Abrams. Fíjate que yo leí yo vi los primeros dos episodios. Y eso de que, y para mí eso tiene mucho que ver con una serie. Eso de que, ok, va, ahí tengo otro par de episodios que ver. Voy a ver otro repetido de Big Bang Theory. O sea, sí. No es eso de que, va, Community. Te digo que ahorita, como he bajado otra vez los episodios de... alquilando otra vez los episodios de Big Bang Theory. Los estoy volviendo a ver. Pero Community estoy viendo. Veo tres de Community, uno de Big Bang Theory. Uh-huh. Y ya, voy a ver otro de Community. O sea, que te agarra, que te agarra. Sí, yo los vi obsesivamente. Yo, así un fin de semana. Terminas uno y quieres ver el otro. Ver el otro. No hice nada más, aparte de eso. Pero esa no. No, fíjate, y coincido. Yo vi el piloto, el primero. Dije, hey, una historia un poquito de ciencia ficción, mezclada con buena acción, parece. Interesante el concepto del fulano que quiere prevenir crímenes porque tiene una supercomputadora a su disposición, pero... ¿Por qué no hizo que le diera un nombre o algo más? Sí, no solo... sí, pero entonces... Y el fulano es el de Lost, el otro es actor de cine, no es de televisión. No, sí, está bien hecha, pero ponerle... Bien producida, pero... Ese gadgetcito, al principio dije, ah, qué conveniente. Ya cuando lo volvieron a ocupar, exactamente igual. En el segundo episodio era de que solo pone su teléfono encima del otro. Ella se lo clona y puede oír y ver todos los mensajes. Yo, ah, la gran puta. O sea, no, ya eso ya sí, demasiado. Fíjate, y el segundo episodio además. Y segundo, no sé si después se va a ver algo, pero en el segundo episodio yo ya esperaba ver, ok, ¿cuál es la trama que aunque sea que vaya en backstory, pero... ¿Qué es lo que va a unir a todos estos episodios? ¿Algún malo? Una mitología de fondo. No se vio nada. Después de que yo ya había tomado la decisión de no seguirlo viendo, leí un review en el que la ponían como, miren, esta es una película realmente de superhéroes. Es una serie de superhéroes, aunque no salgan superhéroes. Porque si dicen que el tipo es como el... Como un Batman, que este sí mata, este sí puede hacer cualquier cosa. Y yo, hey, se oye interesante. O sea, el review realmente estaba hecho para que te llamara la atención seguir viendo la... Y funcionó por un momento. Porque ya después cuando vamos, voy a ver el otro episodio... Ah, vale, conviene. Es más de lo mismo, fíjate. Eso me dio... El segundo episodio yo, puto, otra vez el malo de la semana, ¿verdad? Y el primero me gustó porque sí me tuvo bajado. Yo juraba que la bicha... A ella le iba a pasar algo y resultó que ella era la mala. Ajá, sí. Pum. Sí. Ok, va, esta sorpresa ya te la dieron. No creo que lo vuelvan a ocupar en el segundo. Entonces, cabal, en el segundo no creo que la bichita sea mala. Ya huevo, la bichita era la buena. Pero, bueno. No sé. Sí, lástima. Una que pudo haber sido mejor. Tico. Series. Televisión. A ver, yo sí pondría Community entre las. Sí, es que vos ya lo llevas. Ya la vi toda. Sí. y claro, digo, yo no la puse entre las tres. Porque he visto muy poquitos capítulos todavía. No, yo sí, ya estuvo. Y estoy sufriendo ya para que el año que viene ya regrese el resto de la temporada que está planeado, pues, que supuestamente lo tendrían que terminar. Y esperamos que también la mara haga campaña y que regrese a otra temporada. ¡Así! ¡Hagamos! Estamos ahí haciendo... ¡Qué bueno está la bicha! Las dos. Bueno, de ahí Doctor Who también, o sea, okay. Se mantiene súper bien. Aunque esta temporada fue más así como el show de River Song, pero todavía tenía sus buenos episodios. Y Big Bang Theory, porque cabal, eso es como el Meat and Potatoes, ¿verdad? Así es como que los puedo ver los episodios y todavía se mantienen. Y yo buenos. Con Big Bang Theory, quitando este último episodio, que no me gustó para nada. ¿Cuál fue? El que andaban buscando ropa. No lo he visto. No, okay, okay, okay. No, con eso no te doy tanto. No me gustó para nada. Este no, espérate, pero no es el que sale el bully. ¿Cómo? Sí, ya lo vi. Sorry. No me gustó el episodio. Quita ese de esta temporada. Y sí, yo siento que esta última temporada va bien a la par de la primera y segunda en calidad de lo que me ha hecho reír. La temporada anterior bajó un poquito, pero no dejó de ser buena. Pero esta siento yo que ha vuelto a agarrar imbión, como decimos aquí. Imbión. Que la temporada anterior se hizo muy Melrose Place. Con mira, todas las chavas y todo eso. Incluso el final, exactamente por ese comentario que vos decís, por eso me cayó mal el final, que eso de que puta, hoy la Penny con el otro, ajá, o sea, ya van a empezar de que cada temporada va a coger a uno diferente. Mira, los capítulos que solo eran de las chavas, no sé, a mí me caían mal. Sí. Ya no eran tan geek. Mira, ahí están preguntando top 3 películas animadas. Buena. Espérate, antes ya que mencionamos a la Penny y a Big Bang Theory, traten de encontrar en internet, yo no lo he podido, un video de la Penny, bueno, la actriz, la Kelly Cuoco, jugando tenis sin bra. Uy. Pero creo que... Pero que solo hay fotos. ¿Cuál es el punto de ese? Del video. Porque hay mucho boy. No, yo digo, pero ¿ella sabía que lo estaban filmando o era paparazzi así? De no, o sea, estaba en una cancha con un montón de mar alrededor. Mm, por lo menos fotos hay. Bueno, les digo animales. El estado de las películas animadas del 2011. Sí, please. Romeo y Julieta. No está en la lista. Rango. En mi lista no está. En mi lista sí está Rango. Por eso Mars Needs Moms. Uy, no. Esa, el mismo autor del libro original en que se basó. Dijo que no. Desheredó esa serie. Río. Esa película. Esa estuvo buena. A mí me mató el chiste. Hoodwinked 2. ¿What? Esa es la Caperucita Roja. ¿Cuál fue la primera? Caperucita Roja 1. ¿Y que no sale Caperucita Roja? Kung Fu Panda 2. No la vi. No me gustó la primera, por eso no vi la segunda. Cars 2. También buena. La vi, no me gustó. Entretenida. No, sentí que era más como... Sí, más para los niños. Es que sí. No, para mí no hubiera sido Cars 2, hubiera sido Mate. Va a ser lo que todo el mundo dice. Uno. Sí. Ajá. Winnie the Pooh. Uy. No la vi. El gato con botas. No la he visto. Yo ya la vi. Ah, ¿qué tal? Está... No, ya vi. Es que como, no, que, como que estuviera viendo otro Shrek. ¿Verdad? Pero sin Shrek. O sale Shrek. No, o sea, en eso el sería tipo positivo, de humor, fíjate. En el porque... tipo de humor, ¿verdad? Que ese es el mismo tipo de humor. Obviamente una completamente nueva situación, ¿verdad? La historia... ¿Tiene algo que ver antes, después o atemporal completamente? Nada que ver con nada. O sea, es el mismo universo, supuestamente, de donde los personajes son los mismos personajes de Shrek. De los fairy tales. Uh-huh. ¿Ya? Pero no sale Shrek ni nada de los otros. Solo es una historia del gato con botas en otro. Mira, yo sí pondría Emerald Knight. Green Lantern. Happy Feet 2. ¡Uy! ¿Qué es eso? El pingüino que baila. Yo sé, pero era de ahí Arthur Christmas y las aventuras de Tintín. Arthur Christmas creo que es la que aquí le pusieron Operación Regalo. Sí. Y Tintín no ha venido. Sí, que no, este año fue pobre para ahí las hacen falta animes. Las animadas con animación clásica, o sea, las... ¿Cuál? Sí, está mencionando, los superhéroes, pues. Está mencionando Batman Year One. Ajá, Batman Year One. Creo que este año fue Superman... All-Star Superman. Sí, pero es que esas no salieron en cine. Yo creo que por eso es que no... Por eso es que no salen en este listado. Sí, ajá, eran directo al video. Sí. Uh-huh. Wow. Pero sí, ahí ser All-Star Superman. De que el gato con botas es antes de Shrek. Ahí mencionó Toy Story 3 fue este año. Toy Story 3. No, año pasado fue Toy Story 3. Tiene que ser porque ya está en cable. La sí, semana. En diciembre el año pasado. Ajá. Wow. Bueno, se ve que no fue un buen año para nosotros, muy bueno que digamos en animadas. No tenemos ni que meter en la lista. Ok, next. Next. Hey, cómics, ¿sí? No es por nada. ¿Qué pasó? Sensei, ¿qué pasó? Doctor Who, Torchwood. Torchwood. La extra del Hobbit. No, todavía no. Mandándonos el enlace. Sí, aquí está el enlace, ya lo habían puesto por acá. Hey, Torchwood, de veras, no lo mencionamos. Sí, bueno, Rampa, ya tuve tu serie. Mándame el enlace y lo pongan al blog. A ver, Rampa. Ahorita voy. Bueno, más y series. Denle series. De Rampa, tus series. Doctor Who, que para mí está en primer lugar. De ahí sigue Torchwood. Y termino con esta. ¿Cómo que se llamaba? Ah, sí, tan buena, tan favorita. Tan paloma. Yeah. La reina del sur. Doctor Who. Terra Nova. Doctor Who. Doctor Who y el Don Who nada más. Este no, Doctor Who, Torchwood y otro Who. Ah, también. Okay. Hablando, Torchwood hubiera sido mención honorífica. Tuvo sus... O candidata. Candidata. Excepto el episodio. Excepto el episodio 7. De orgías. Bueno, lo que pasa es que no sé si esta serie de este año, pero yo he estado viendo... Ya me eché completa la Battlestar Galáctica y esa sí. No, se aplica. Cancelada, no, como sea. Esas son viejitas, pero buenas ya. Fíjate, otra que vale la pena comentar, Terranova, fíjate que fue una decepción. Sí, okay. Sí, decepción porque resultó ser cara de producir, bajo rating, las historias no muy interesantes. ¿El evento terminó este año? El evento terminó en enero, febrero. ¿Falling Sky? Fue entretenido el evento. Falling Sky, esa es... La de pero esa es película. La de Spielberg, no. Ah, no, ese. Fíjate que ese es mejor. Que dicen que empezó mal y después como que levantó. Sí, levantó. Yo vi el final de temporada, pero no súper memorable. Esa sí va a regresar, pero Terranova la tiran en jabón. Ah, Once Upon a Time también está mira, va bien, pero tampoco era como para estar en mi lista. Once Upon a Time. Puta, pero... ¿Podemos dar spoilers de Once Upon a Time? Sí. El último no lo he visto. Ah, pues no. Puta, que el último me quedé yo. Mm. O sea, no es nada que te vaya a alterar la historia de que... Pero me quedé... Fuck. Para mí va un poquito lento. Te quedaste fuck. No, mira este último porque... O sea, no mala, pero está... No te voy a decir nada de lo que pasó. Pero sí, yo quería ver la historia del sheriff. Ah, ok. Y de eso se trata. Del solo sheriff. Decime, ¿sí o no? ¿Es el lobo? Del lobo feroz. ¡Ey! Ya me picaste. Ok, bien. Bueno, se ve que no has leído internet porque ahí desde antes mencionan... He estado evitando spoilers. Leo internet bastante, pero cuando veo cosas así, no, vale. Fíjate que Doctor Who, si te diste cuenta, no lo puse en primer lugar en mi lista porque la serie, el problema de fondo, que tenía la historia principal, uh-huh, era tan interesante, la muerte del doctor, el rescate de la hija de Amy Pond, que qué pasó con ella, uh-huh, que todos los episodios que eran fillers prácticamente, lo mismo pasó a mí, uh-huh, que no te resolvían o no avanzaban la historia, me caían mal. O sea, y no tenía culpa el episodio. Hubieron historias bien interesantes, puntuales, uh-huh, pero me quedé con aquel sabor de... No, yo quiero saber qué pasa, uh-huh, con la... Oh, tal vez en el siguiente sí. Ajá, entonces... Avanzan algo. Sentí que por eso disfruté un poquito menos esta temporada. No, yo sí. Por esa y fíjate función. Que yo estaba... Por cierto, estuve analizando eso. Dicen que la siguiente temporada el énfasis va a ser episodios puntuales. O sea, no va a haber un como arco tan... Es que mira... Tan así. Tan, mira cómo eran las historias de Russell T. Davis. Uh-huh. Siempre tenían como una historia en el fondo. Algo amarraba, pero era mínimo. Pero eran puta. O tenías una palabra nada más. O te dabas cuenta hasta el final de la temporada que estaba amarrada. O era Quick in the Wall. Con tres episodios. Era Quick in the Wall. En la uh-huh serie de los seis, uh-huh, con tres te contaba la historia. Los otros eran. Exactamente. No, pero lo del Quick in the Wall era de que el episodio puede ser de cualquier mierda, pero al final salía una narradura. Ah, puta. Ajá, era bien Bad Wolf. Ya amarró. Sí, ajá. Entonces con eso ya estuvo. Y al final, lo que hacía, de que hacían apariciones todos los personajes. Eso me llega a mí. Que salía hasta Van Gogh. No, a mí me llega. Yo te digo, si me pidieran gusto así, va, me dijera a mí Moffat, va, Brito Man, ¿qué crees en Doctor Who? Va, dame una idea. Puta, no, sí, él no oye, pues yo sé. Sí. Ocupa, o sea, aunque sea cameos pequeños, pero más personajes que ya han salido antes, a mí eso me encula. Mira, pero si son cinco, lo hizo ya Moffat y lo hizo bien. Si son cinco, para mí estuvo fenomenal. Sí, fue bueno. Claro, no, si la sesión está buena. Pues, lo pero, que pasa es que pero en lo que este, dice Julio... En, sí, este, sí. Sea, en este lo trató de hacer demasiado la misma cosa, una sola historia. Pero es que así lo planteó, pero no lo hizo. Yeah. Entonces, a mí me pasó lo mismo que Julio, que yo esperaba no era ni chicha, otro ni... episodio... Ni limonada. Que me contara qué estaba pasando con ese backstory. Me da gracia cada vez que no salía la River Song. A mí porque me cae bien la River Song. Por eso es que sí, yo quería ver. El Tico Mangaloya con todo. A mí me cae bien el personaje. Nosotros sabemos que las mujeres maduras siempre te han dominado. Pero... bueno, cómics, pues. Cómics. Tico, exijo que... Dale cómics, pues. Vaya, Omar. ¡Chu! número 2, Batman. Y número 3, Chu. Por allá. Eso es lo que yo leí. Okay. No leíste lo que hice. Fíjate que yo realmente no he leído mucho este año, pero de lo poco que he leído, de la realmente quien se llevó el premio para mí tiene que ser de la nueva serie de la nueva DC. ¿Cuáles te gustaron más? La de Batman. ¿Batman? Batman. Eso es Detective nice. Comics. Demonios, está bien listo. ¿Y qué otro te podría decir? Momento, Detective Comics cuando le arranca la cara al... Sí, el primero, solo leí el primero, Joker. Me gustó. ¿Y la Justice League? Fíjate que no mucho, no me emociona, no sé. Igual al menos los bidujos. Uh-huh. Sí, el arte es bueno, pero el conjunto completo no lo pongo en top 3. Se acabó la música de Los Increíbles. Va, uno más, Brito. No, es que sí, espérate, aquí todavía lo ando. Siga, yo voy a decir después. Bueno, yo pondría los míos, sí, o sea, memorables y realmente que me gustaron y estaba emocionado de leerlos. Era el nuevo Batman, con dibujado Greg Capullo, uh-huh, escrito Scott Snyder. Buena historia, buen arte, o sea, realmente se mandó el Greg. De ahí, fíjate que me sorprendió de buena forma Wonder Woman. Ok. Me gustó bastante, sí, cómo está, va. Bueno. Me gustó bastante cómo han ido desarrollando. Buena historia. De ahí, fíjate, tres, realmente, o sea, la Marvel no se me ocurre ahorita ningún. Ninguno me gustó. Fear Itself no me gustó mucho. Spider-Man, pues, lo he dejado de leer. Entonces, no sé. Podría poner un manga, pero ahí sí. ¿Se vale? Bueno, entonces pondría The World God Only Knows. De todos los mangas que estoy leyendo, es el que espero toda la semana. A ver con qué va a salir, que es súper buena combinación de comedia y también así como va craneándoles el tipo para salir de chongas, porque se meten varios de verga. Así que muy bueno. Ok. Fíjate que yo coincido con ustedes. Primero Batman, con el nuevo de la DC, con Greg Capullo y Snyder. Bueno. Por los mismos motivos que dice Tico Man. En segunda posición pongo Uncanny X-Force de Marvel, que es el equipo de asesinos de Wolverine, que sale... ¿Está la X-23? No, ya no. No, está la Psylocke. Ha ido cambiando. Empezó con la X-23, pero después cabal metieron a Psylocke, al Fantomex. Ah, Fantomex, que es la versión de Fantomas. Bueno, ese personaje es que es medio un chivazo. Deadpool creo que también Deadpool, está ahí. Wolverine, Ángel y la Psylocke. Le falta otra chera, fíjate, pero aún así el equipo está bien equilibrado. Acaban de terminar la historia que se tardó como 6 episodios de Dark Angel Saga, la saga de Ángel Oscuro, que es que Ángel se convierte en el nuevo Apocalipsis. Y es una historia bien ruda, el mismo artista, buen arte, y lo mejor de este cómic es que lo mantuvieron independiente de todos los otros desmadres que había en Marvel. Entonces, aquí no hubo, no se cortó la historia por culpa de Fear Itself, tampoco por el sketchism de los X-Men. Entonces, dejaron el cómic independiente y es. Y por ese mismo motivo no pongo otros títulos de los Avengers, a pesar que los estoy leyendo y los disfruto, porque con los eventos cortan las historias. Y, eso me cae mal. Y perdés meses sin que los fulanos no hagan nada. En esta ocasión estuvieron hablando, entrevistando los tres meses. Es que, cabal, ese estilo de que estamos haciendo como un libro los Avengers y te ponían páginas de prosa. Ajá. No, bueno, y de repente entrevista. La de las entrevistas fue los Tigre. Y eso eran todos los títulos, no solo en uno. Y en tercera posición, el tercero me cuesta escogerlo. Creo que me voy a... Está compitiendo Morning Glories, el de Image, el de la Academia para Adolescentes, donde están sucediendo cosas bien misteriosas que siguen... Mucho. Sigue bien chollado, bien complicada la historia. Estás leyendo algo tipo Lost. Y también lo pongo a la par con S.H.I.E.L.D. El problema de S.H.I.E.L.D., que es la historia de esta organización secreta que protege el mundo, que sale el papá de Tony Stark. Y, no lo terminé de leer. Sale Isaac Newton, Miguel Ángel, Galileo. El problema de esta es que va bien despacio. La publican cada 2 meses y a veces se retrasan. Entonces, avanza bien lento. Este año creo que solo han publicado 3. Así que por eso es difícil justificar. ¿Y es miniserie o serie, supuestamente? Es maxiserie de 12. Ya publicaron 9, faltan 3. Y hablando de maxiseries, ¿cuándo es que regresa la de Straczynski? Straczynski... ¿Cómo se llaman? ¿De 12? 12 para febrero. Y después, menciones honoríficas, Stormwatch, de los nuevos de DC, es otra de las que más me han gustado. No pongo Wonder Woman, a pesar que la historia me gusta mucho, porque el arte... Fíjate que a mí me parece el arte. me llegó la parte en que llegó la diosa de la discordia. Ah. Bueno. Sí, pero solo Wonder Woman se la, creo que la dibujan muy bien. Los otros los dibujan muy cuadrados, los personajes. Sí. Lock and Key me sigue gustando mucho. Con Lock and Key. No te gusta nada más la internacional. Y Justice League Dark, de DC, me gusta más. Es la historia de Constantine, de Shade. Esa no, por fumada, por rara, me gusta. Esa no, no me... Bueno, Shade es el que invoca Cerebro. Sí. Y Mighty Thor. Al principio de año, cuando lucharon los Asgardianos contra Galactus. Galactus. Estuvo muy, fue buena historia y buen arte. Arte de Copil. ¿Cómo se llama? Ahí está Rofe mencionando Walking Dead, Vagabond y Spider-Man. Fíjate que no... Vagabond no es anime, no es manga. Creo que sí. Fíjate que lo otro que... Mara, realmente nosotros nos dedicamos a leer bien bastante mainstream. Los Marvel, DC, algo de Image tal vez, o Dark Horse. Y no leemos independientes. Y yo sé que hay muchos, muchos, muy yo buenos sí, independientes que nos... Image. Sé que pasamos por alto un montón de cosas que cuando salgan listas publicadas de lo mejor del año no las hemos mencionado nosotros, pero hey, es lo que leemos. Yeah. Bueno, right. Libros. Libros del año. Ready Player One. ¡Tiene! Yeah. Okay, hey, pero más cachimbón. Bueno, sé que lo leyeron este año y ya lo tengo ahí cargado, pero mira, se lee de rápido. Este año. Yo soy este año. Yo soy lento para leer. Y lardo. Súper lento para leer. Y especialmente este año ha sido complicadísimo para mí para tener tiempo de sentarme y leer, porque que World of Warcraft, que los niños, que el colegio, que el que trabajo, niños, que un puñetazo. Los niños. Did I mention the kids? Entonces, pero eso de que ya son como la una de la madrugada y todavía una página más. Hijo de puya. Va a encontrar la llave, no sé qué putas. Ya durmiéndome. Eso que me dormí y cuando me desperté, volver otra vez el mismo párrafo porque estaba tan bueno. Bueno, y te quedas dormido. Mira, está buenísimo el libro. Y estábamos mencionando con Tico, ¿verdad? Puya, yo no me aguanto que saquen una película de esta. Y Tico tiene un punto no, buenísimo. Eso es imposible. Imposible. Imposible. Le va a pasar lo mismo que demasiadas referencias a los 80s, a Ultraman, que al... Sí. Le va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo que al... Que al clip que hicieron de Daikon Forex. Sí, sí, sí. De Gainax. Los de Gainax. Que sacaron tanto que jamás lo vamos a poder sacar realmente. Sí. Porque teníamos que pagar tanto en derechos. No, sí, podía, no podía pasar de un fan film. Sí, es que hasta solo la música. Imagínate toda la música que pone ahí. Porque dicen el nombre de una canción. Y yo la tengo porque es Iris, ¿verdad? Entonces está ahí en mi colección de música. ¡Pum! Dale play, ¿verdad? Entonces estás oyéndolo. Lo que supuestamente está viendo el personaje. Y es buenísimo. Ese libro yo siento que tiene lo mismo que, más que todo al principio, ahora casi como dijimos, ya no tanto, Big Bang Theory. Que, uh-huh, que vos lo leíste, sentís identificado. Pues, o sea, ¿sí? Ellos ves que hacen algo y vos, ¡ey! Eso, o ya lo hice, o me llegaría a hacerlo. Sí, o ya, ¿verdad? Sé que, o ya, por lo menos ya sé de qué se trata. No es completamente foreign. Es como que, ¡ey! De veras, ese juego, yo me acuerdo de ese juego, ese archivo. O sea, Zork. ¡Ese huevo! No, el Joust. Joust. Yo lo tenía en la cómoda. ¿Qué más? ¿Otros libros? A ver, ¿qué más? La biografía de Steve Jobs. Ah, buena. No la he leído. No la he leído todavía. Yo la llevo a medias. Yo la llevo a medias, pero yo he leído como el 10% únicamente, pero está buena. Se muere al final. No, yo incluiría también Snuff, que es el más reciente libro de Discworld, que salió este año. ¿Y alguien ha leído una recomendación que nos mandó Rick? Wired. Ajá. No. Yo lo tengo también. Fíjate que yo ya lo cargué también porque ahí lo ando cargando, pero tengo otro libro que terminar. Quiero terminar la biografía de Steve Jobs todavía. Fíjate que un libro que se publicó en Inglaterra el año pasado, pero en Estados Unidos fue hasta este año, y por eso me animo a mencionarlo, y este año lo leí, se llama Quantum Thief, El Ladrón Cuántico. Uh-huh. Es un libro, una ciencia ficción chulladísima, que la comparo mucho a como me sentí cuando leí por primera vez el Necromancer. No. Neuromancer, ¿qué es? Necromancer es de magia negra. Sí. Neuromancer. Ahí Rolf está preguntando que de qué libro estamos hablando. Es de Ready Player One. Jugador 1, listo. no de inteligente, sino que estar preparado. Sí, porque puede ser algo tontito. Y se trata de, en un futuro, solo en el sistema solar hay varias colonias y culturas que se han desarrollado y liberan a un ladrón que está en una prisión donde, que está, es una prisión, estructura que flota en el espacio, donde a los prisioneros los duplican y se enfrentan unos a otros constantemente en teoría del juego. Uh-huh. Aquello que pueden, uno dispara o ataca o hace las paces, tiene la opción atacar o hacer las paces. Uh-huh. Pero no me voy a meter ese detalle, disculpa, pero, bueno, ¿cómo es ese detalle? No, hoy ya te metes. Hoy no. Pero es muy buena. Se trata de, la mayor parte se desarrolla en Marte, en una ciudad en Marte. Venimos donde las personas, Marte, todos tienen Marte, para comunicarse, saludarse, aún verse, tienen, todos andan con un protocolo. Es casi un loco. No, es casi un loco, es protoloco. Un prototipo de loco. Entonces tienen un protocolo en los cuales, si tú quieres decir, quiero privacidad total, nadie te ve. Mm. Porque todos tus sentidos pasan a través de un implante, filtro. De este filtro. Entonces nadie te ve si tú no das permiso. Y cuando saludas a alguien, hay un intercambio inmediato de niveles de privacidad que quieren tener. Al punto de que le puedes decir que lo que estás hablando, la conversación, al final de la conversación, ellos olviden lo que tú dijiste. Y esos son así conceptos de muchos ¿cómo decir que se llama? Quantum Thief. El ladrón y cuántico. Va a ser el primero de una trilogía, pero es tan nueva que no se ha publicado los otros dos. Es el primer libro. No sabes si va a ser de tres o sea de que cuatro. Es, o sea que ahorita es monología. Una monología. Vale. ¿Qué más te comas? Chivo. Bueno, de ahí gadgets, no sé si tiene algún. Sí. Bueno, fíjate que yo, cuando vi que pusiste en tu recomendación de que trajéramos en los top 10 y que pusiste gadgets. Top 10. Él tiene top 15 sí. Gadgets. Me di cuenta que gadgets este año, para yo, mí. Yo puse mi iPod, pero no sé si es de este año. Sí. Pero, ponele, es que yo cabal, o sea, yo estoy feliz con los gadgets que tengo ahorita. Pero yo, qué raro. Pero ok. Con el Galactus. ¿Cómo? El Galactus. iPad 2. Ajá. Realmente, o sea, aceptémoslo. Yo estoy feliz con mi iPad 2 y no la cambiaría por ninguna otra tableta. Es de este año. Es de este año, sí. Es de este año, sí. Pero realmente, ¿qué es? ¿Es la misma iPad 1? No. Es mejorada. Le han aumentado velocidad, pero... ¿La camarita? O sea, yo te digo... Cambia todo. Mira, iPad 2. Me pones nervioso. Déjale en un solo lugar. iPad 1. Tiene imanes. O sea... No hay nada de que, ahora sí que tengo la 2, hoy sí ya voy a poder hacer piensa que son hechas. Le puedo hacer FaceTime. ¿Ah? Para borrar. Seguro. No ocupo FaceTime. O sea, de lo que yo ocupo. Sí. Para lo que yo lo ocupo. Estoy encantadísimo con el iPhone 4S. El mismo iPhone 4. Ese sí. Ese sí. Entonces, es bien. Cabal, o sea, te digo, yo estoy hiper feliz con mis gadgets. Pero tal vez el único que yo pondría, no sé si es de este año. Bueno, creo que esta versión sí. Es mi MacBook Air. Yeah. Es así, o sea, feliz, me cambió la vida porque es mucho más movible, la llevas para todos lados más que la MacBook que tenía antes. Uh-huh. Entonces sí la pongo como un buen gadget para este año. Sí, te digo, yo con la MacBook pienso dos veces que si la saco o puedo hacer lo que voy a hacer con el iPad. Porque si lo que necesito hacer lo puedo solucionar con el iPad, chivísimo. Te llevas el iPad. Lo saco y ya, pero pensarle que voy a sacar la MacBook, hijo, pues ya, pero... Es que la prueba es pesada. Mira, ¿y el Play 3 es de este año o del año pasado? Ya va a salir, ya está ganando. No, que vos lo hayas adquirido. No, ya tengo ya. Okay. Lo que adquirí este año fue... Bueno, ¿y el DS 3D? Ya salió el Vita. El Vita salió ya en Japón. Y dicen que ya... Y salió con un chingo de fallas. Ya le pasaron un parche. Ya, otra, pantallas que no responden, gadget. Baterías que no cargan, que no vuelven a encender después de la actualización. ¡Hijo de puya! Un gadget que yo pusiera para este año, aunque yo no lo he probado, pero que mucha gente me lo está afamando ese telefonito, y que incluso gente que toda la vida es pro iPhone, que me dicen, mira, o sea, yo no lo cambio por el contrato que tengo, pues, pero qué buen teléfono se ve, es el Samsung, el Galaxy 2. Ah, sí, todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo está hablando de eso. No dudo que mira, sea buen gadget. Pero... yo estoy bien de acuerdo contigo con lo de la Mac, con lo de la MacBook Air. Uh-huh. Por una razón más que el hecho de que la máquina es cachimbona, el hecho de que ha traído toda esta racha de los Superbooks de los Lenovo ThinkPad X1, que es igual de grueso. Este Samsung por acá, que es una serie de laptops Samsung, igual de delgaditas. Entonces, ay, y de los la readers. Pila esa que mira, está trayendo la compu esa, delgadas. Con esa laptop, mi carro que es de 2 asientos. Sí. Yo a veces digo, papi, y no quiero bajar la laptop. Sí. Como sé que es de 2 asientos, no se sienta nadie atrás, ¿no? Claro. Solo le pongo la alfombrita encima. Y es tú. La detrás. Y pues está. No la ves. Sí, sí. No lo hago en el otro carro porque te puedes parar en ella. Ahora ya no la dejé porque ahora sí, ya estuvo. Ya te saben tu secreto. Fíjate, mira, yo gadgets no traigo. La única mención que traía era Netflix, que vino a El Salvador. Sí. Qué bueno, un servicio de ese tipo que estuviera accesible acá. No me convenció mucho la librería que había acá, pero hay formas para obtener acceso a la librería en Estados Unidos. Eso me pareció interesante. Lo otro interesante, que no he oído feedback, comentarios así de vamos mis a ver amigos. Si están diciendo lo mismo que estoy pensando. Mayor comentario, aparte de Marmán, que lo utiliza, le gustó. Nadie más me ha dicho, hey, yo lo ocupo. Uh-huh. Bueno, mi cuñado también, pero... okay. Pero que ocupa Netflix. Pero después nadie más. Como que no ha sido de... uh-huh. Contratación muy popular acá. Ahora... lo que creo que sí, tal vez Netflix, no sé si habrá influido en algo o al revés, uh-huh. es el hecho de que ya en nuestros países, que antes no estaba disponible películas y música en la tienda de iTunes, ahora sí ya. Sí, buen punto. Ya está, ya está disponible. No sé si la librería es la misma, porque yo sigo con mi cuenta gringa y teniendo que comprar códigos de prepago. Uh-huh. Y no lo quiero pasar a meter mi tarjeta de crédito del Salvador para hasta no ver si la librería es la misma. Fíjate que yo me voy a meter y a chequear únicamente la librería, porque donde se puede ver es las últimas temporadas que haya disponible series de televisión. Ponele la prueba de fuego, mira si está Doctor Who. Porque en la librería del Salvador no va a estar Doctor Who si es que es diferente. Ajá, ok. Ahora. pues sí. Espérate, algo de que estaban hablando antes que se me vino algo a la mente y después se me fue. A mí solo se me quedó de que todos los mañosos que nos oyen saben dónde buscar. Lo que yo pensé que tú ibas a decir, de que yo no he oído comentarios así tan... Alguien que me dé un review aquí en el país, aunque ya sé que hay, de King of Fire. King of Fire. ¿Perdón? Un compañero de trabajo tiene. Pero lo que yo quiero saber es... ¿Cuánto tiene? Tiene como 7 gigas nada más. No sé, le puedo preguntar. O sea, todo está hecho para que... Lo que yo dije al principio, todo está hecho para que lo streamees o lo veas desde la nube o como se llame, de Amazon. Mm. Pero ¿cómo lo haces aquí en El Salvador? ¿Y por qué no? Y no tiene 3G. O sea, tenés que estar siempre en un lugar que tenga Wi-Fi. Mm. Entonces yo siento que eso lo va a limitar demasiado, pero quiero ver los usuarios que me dicen. Mira. ¿Qué más? Bueno. Yo creo que... Espérate, vos habías dicho yo creo más. Que por aras del tiempo... ¿Juegos? Sí. Démosle juegos. Y porque de ahí, por tiempo y faltan reviews, yo creo que ya de ahí dejaríamos. Rampas, ¿empezamos con los juegos? ¿Yo? Sí. Uncharted 3 estaría en mi top position favorito. Está buenísimo. Sigo con Gears of War 3. Okay. Y termino con Resistance 3. O sea, este fue el año de los 13. Ese era el año de los 13. Fíjate que yo solo traigo 2 realmente este año, aunque sí jugué varios, pero para mí Arkham City es el primero. Y el segundo que estoy dudando si es de este año, Gran Turismo 5. Es del año pasado. Ah, damn. Pues solo traigo 1. No, espérame, Gran Turismo, creo que es de este año. Es de este año, sí. Ajá. A ver qué dice la caja. ¿Y Tico Man? Sí. Desde este año. Mira, y ya tiene actualización. El mío sería Portal 2. Uh-huh. Que yo lo estuve esperando bastante y salió en febrero y me super llegó. O sea, super entretenido, se mantuvo. Y siempre Warcraft Cataclysm fue el año pasado. ¿Cuándo fue? Este año pasado. Este año no fue Kung Fu Panda. ¿Ah? Este año no fue Kung Fu Panda. No, el año que viene va a ser la expansión de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Okay. No, el año pasado salió Cataclismo, pero ya lo hemos estado disfrutando todo este año. Sí. Está muy bueno y me ha ayudado más por el hecho de que este año como que hemos retomado eso de poder ir a raids, que ya es juntar a toda la mara. Y que eso es lo divertido del juego, realmente. Es el contenido que muy poca gente ve, porque es bien complicado llegar a verlo, porque tenés que coordinar un montón y tener buena armadura y todo lo demás. ¿Mamadura? Sí. Hey, disculpa, me acabo de meter aquí a iTunes. Mira lo que tienen ya. Green Lantern, Tron 2. No, serie de televisión. Cars 2, no, 7 películas. Harry Potter, la segunda parte. Esta es la mención honorífica. Tron. Enredados, Agentes del Destino, Los Pitufos, X-Men Primera Generación. Los Pitufos. Planeta de los Simios, Fast Five, Hanover 2, Pitrios. O sea, a nivel de películas, las que están saliendo en DVD ahorita. O sea, sí está. Es parece, que ese, a nivel de películas, sí está. De películas, que bien que lo están haciendo aquí también, pero sí. Supuestamente ese era el catch: que sale en DVD, está en iTunes. Yeah. Vamos a ver. Omar Man, ¿vos juegos? Juegos, Arkham City. ¿Qué opinas de eso, Ramón? ¿Por qué parte baja en Arkham City? Estoy por la parte City que estoy no bajando. Es Arkham Asylum. Ah, perdón. Arkham Asylum, que lo jugué, no me acuerdo si fue este año o el año pasado. Este año lo jugué y fue para mí sumamente bueno. Ah, ¿qué opinas, Ramón? A mí, la verdad, tengo mis opiniones reservadas de ese juego. O sea, el juego no es malo, hay que admitirlo, pero lo que no me ha capturado del juego es que no he visto absolutamente nada innovador sobre él. Es bien parecido al anterior. Bien parecido. No, es que... No, estoy hablando de Arkham Asylum, no de Arkham City. Pero me refiero, o sea, tú puedes quitar a Batman y pones a Solid Snake. No, pero es que no es Batman. Es que tenés que verlo de la otra forma. Podés agarrar un juego de Solid Snake, le metes a Batman y sí, infinitamente se hace mejor. Yo quito a Solid Snake y meto a Batman... Así, por la forma en que Batman pelea, me lo matan en tres patadas. No, porque es Batman. Pero si se le va la primera vez, Rampage. Después... y ya se lo acaba. Y además le sale simbolito de admiración a los tipos. Y lo que no tiene Batman es, por ejemplo, tú matas a un bicho, se quedan, ¿dónde está? Te le escapas, no los hallas. En Metal Gear, matas a un chavo, estos llaman refuerzos y llega a Mazmara a buscarte. Uh-huh. Y se quedan buscando todo el área. Es que estos llaman, pero cuando dicen, ¿qué pasó? Es que Batman. No, le doy refuerzo. No, es que tenés que subirte a una gárgola y brincar a dos gárgolas y ya no te vieron. Ya te perdieron. Ya no te vieron. Pero de ahí la otra parte que dijeron. Pero me pasó que iba de gárgola a gárgola. Y cuando vas en el airecito, ves que el hijo de puta que lleva. De lo que te ve en la gárgola, que llevan una planta especial, cabal hacia la gárgola donde yo iba, yo, ¡Wiputa! Y cabal, vea, ¡ahí está! Yo, ¡ay! Además, o sea, que maten a Batman de dos balazos, o sea, para mí es inconcebible. No, son más, le tienen que caer más. O sea, eso sí, ¿no? Y otra onda que no me llegó es que, bueno, digamos, esa es la parte mental, ¿verdad? Las peleas. Cuando te estás dando un one on one con la mara que no tiene armas y con los que te puedes pelear. O sea, las peleas son un solo botón y ya. O sea, no haces combinaciones, no haces combos. Dos botones es lo más poquito, que... Es que tienen que acomodar exploración. Pero el trip no son las peleas, eso es cierto. El trip del juego no es la pelea. El trip es investigar y todo. Claro. Los puzzles son muy sencillos. Sí, prácticamente sencillos. El acertijo... Edward Enigma te dice... Batman. ¿Dónde están las cosas? Pues? No, y casi todo está detrás de una pared que destruye hasta donde yo me he quedado. Y la parte que todo el mundo me ha dicho, no, que la cuando te droga el espantapájaro y peleas contra él, no sé qué. Eso salió hace 4 años en el juego de American Magic Alice. Sí, pero no era el Scarecrow y no era Batman. No, pero lo que me refiero es completamente diferente. ¿No? O sea, no, igual que Windows Vista. No estoy diciendo que el juego sea malo. El juego es chivo. El juego, mira, lo que pasa no es que es bien distinto. Vos lo estás viendo desde el punto de vista de playability, que va muy válido, muy buen punto. Pero desde un punto de vista de un fan de Batman, es una gran pelazón. Porque estás, para empezar, durante todo el juego, aprendiendo un montón acerca de todos los villanos y la historia. Y que el ¿cómo se llamaba aquel? El que era un puppet. El Scarface. Scarface, cabal, toda la pila de Scarface. Y yo, puta, ¿y ese dónde salió? ¿Cómo es la onda de este chavo, verdad? Todo eso le pone otro nivel para mí el juego. Por eso es que me gustó un montón. No, es bueno, es bueno. No lo pero los comentarios de este son muy válidos. Sí, sí. Son incorrectos, pero vale. Punto de vista de un gamer, no estamos de acuerdo, pero son válidos. Fan de Batman. Sí. Como fan de Batman, uy, ese juego tiene un montón de onda. Es uno de los primeros juegos de Batman que siento yo que está súper bien hecho, pues. Correcto, y eso de que vas avanzando y te van haciendo triste el traje y no se recupera el traje como en otros, sino que consérvalo. Por costurería te gusta. Eso está chivo también, o sea, tiene su buena onda. Yo no digo, el juego no es malo. Lo que digo es, no es innovador, eso es todo. O sea, para mí está overrated. Ah, esas son palabras fuertes. O sea, para mí. Tan bonito que era invitar a Rampage al show. Sí. Oh, creo que tenemos problemas de tecnológicos de conexión. ¿Rampage? Demonios. No, pero no es malo. O sea, yo no estoy diciendo. Perdón, ya. Estás rezando. Sí. No, pero es cierto. Fíjate que yo, muchas cosas, por eso es que yo te decía. Yo creo que ya voy bien avanzado, porque yo sentía que, pues, ya me salió otro boss. Ajá. Y no, de repente yo, chingue, eso era un boss. me lo quebré, ¿verdad? Yo, está bien fácil, realmente el juego está fácil. Sí, sí. Pero sí, bien fácil. Te da ganas de seguirlo jugando. Sí, y de ir sacando todos los trofeos, ir encontrando todo. Eso está muy chido. Yo lo que quiero es terminar la historia. Es que después cuando te dan los trofeos digitales, uy, son chivísimos. Que tenés ahí a la chica, a la... ¿Cómo se llama? La Harley Quinn. Y que ya la puedes rotar, el modelo, y la puedes posar. Ahí dejémoslo. Estoy demasiado emocionado. Que se curruque. Ya vengo, voy al baño. Si en Steam se puede bajar la versión de Game of the Year Edition. Esa es la que tengo. Trae 4 niveles dedicados para el Joker. Ah, de veras. Creo que es. Bueno, no sé. Lo terminé y no lo he vuelto a jugar. No sé, porque por lo menos el que me prestaron a mí para Play 3, el Game of the Year, trae 4 challenges del Joker, que jugás con el Joker. Y hablando de juegos, creo que un juego que si alguno lo hubiéramos jugado, tal vez estaría, por lo que están diciendo, y yo todavía no lo he logrado conseguir, Skyrim. Ah, dicen que Skyrim es la ley. ¿Cuál? Skyrim. Ya me lo van a conseguir a mí la otra semana. ¿Cómo es eso que son? Dicen que son como 300 horas para tener. Dicen que puedes jugar toda tu vida ya. Tiene tan versátil que puedes pasar ahí todo el tiempo que querrás, ¿verdad? Pero bueno. Igual que World of Warcraft, casi. En todos los podcasts de lo han como un World of Warcraft. El PlayStation offline. Podcast, el Mayor Nelson Podcast, incluso el podcast de la Mara de Wii, todos solo pasan hablando de Skyrim. Por cierto, hoy 20 creo que era el debut que he podido bajar. Sí, Star Wars. Old Republic, sí. Hoy es. Así que pendientes. Bueno, next. Yeah. All right. Ya, ¿verdad? Porque se nos acabó el tiempo. Sí, invitemos a los oyescuchas, por favor. Queremos oír sus opiniones. Sí, mándenos correos. Escriban ahí en el... Denos en reviews blog. En iTunes, porque creo que el último es de mayo de este año. Está nuevo. ¿Quién es lo que más le gustó? Hola. Sí. Y revisaron los pronósticos. A todos les pegamos. Sí, 100%. A todos. Menos a Green Lantern. A Linterna Verde. No, es que mira, Sensei, ¿desde cuándo nosotros veíamos películas con buenos efectos y decíamos, vaya, ya pueden hacer una buena película de Green Lantern? Estamos diciendo desde Terminator 2. Cuando, creo. Ajá. Sí, cuando... Y la vienen a hacer y... Y las cagan. Yo desde que, insisto, yo desde que vi el que iban a poner de protagonista. Yo también. Yo creo que dije que estaba afligido por esa película. Y cabal. Sí, a mí qué yo tristeza. Iba a verlas con todas las expectativas bajas. Bueno, pero ya que estamos hablando de eso, ya vieron el tráiler de... El tráiler. De Batman. De Batman. No, me niego a verlo. Sí, ya lo vi. Eso sí. Sí. Aquí le vamos a con subtítulos. Vamos a leer los subtítulos. Y los subtítulos. Kenny. Unintelligible. No, pero sí me llegó con la cara. Como que close caption. Unintelligible. Grítalo, mátalo, Bane. mátalo, mátalo. Bocha, mano. No, y mira, y el otro trailer, el que pusieron en el blog. Entonces trajeron mal, porque, ¿qué significa eso? El Rise. De... sí, cabrón, nada que ver. No. El de Wrath of the... Of the Khan. Ah, eso está bueno. Of the Titans. Ajá. Puta, se ve bueno. Pero es lo que nos pasó con el Clash of the Titans, que los escorpiones... Pero, oh my God, que espero, pelea, no, espero, yo leí tu comentario y completamente de acuerdo cuando antes de ver el trailer. Uh-huh. Ya después cuando lo vi, yo me quedé, bueno, si la verdad que a mí en lo personal, yo lo que sentí es que estaban amarrados a una historia y la adaptaron mal. Uh-huh. Ahora no, libres. Ahora tienen libertad de hacer lo que puta hacer lo quieran. No, y también lo que mandó el CC, ¿te acuerdas que ahí, después de que salió la movie, mandó el CC un uh-huh. enlace que lo puse ahí, que era los cambios de última hora que le hicieron, uh-huh. que donde explicaba más cosas, ¿verdad? Que supuestamente iba a salir Apolo y otra diosa, que ellos iban así como a mediar entre las diferentes partes. Creo que no están hablando del internet. No. No. Y que no se iba a enamorar de la chica que se enamoró al final, uh-huh. sino que de la Andrómeda. Iba a ser otra onda, pues. Entonces, como que hicieron esos cambios, así como que no les pareció, y de última hora editaron y saber cómo putas hicieron, pero... Y la hicieron 3D. que esos cambios les quedaron mal, pues. Uh-huh. Lo hicieron con las patas. Entonces ahora, tal vez tenemos la esperanza que lo hagan bien. Pues sí. De entrada. Ponele, pues. Cabal, yo sentí que la historia... ya sabías lo que iba a pasar. Mm. Entonces ni siquiera tenía ese... Sí, también estabas amarrado. Eso de que... ¡Ah! ¿Y qué va a terminar? ¿Ve? Entonces digo yo... ¡Va! Eso. Eso me lo... Obviamente todo eso fue deducción de ver el nuevo tráiler. Y a pesar de que el tráiler está bien hecho... Uh-huh. Me ha dado buenas expectativas para la película. A ver, ¿qué onda? Ojalá. A ver. Va a estar chivo marzo porque dan esa y John Carter. ¿Y John Carter? Ah, John Carter se ve. John Carter, sí. Se ve interesante. Que lo ataca la bueno, mona. Bueno, entonces tenemos para el otro año. Ya llevamos esas que acabamos de mencionar. Batman. Avengers. Spider-Man. Spider-Man ya va a venir. ¿Es febrero? No. Uh-huh. Mayo. Ah, es Amazing. Ese. No es en mayo. Mayo, entonces. No, tiene que ser mayo, verano. A ver. Sí, más. Verán, tiene que ser. ¡Tintín! No, esa ya. Esa no. No, yo a mí sí me llama la atención Tintín. ¿Sí? Corre. G.I. Joe. Con Bruce Willis. Dicen que... Y The Rock. Dicen que se quiebran a Will Bruce. A un montón de la primera película. Todos. Pues también está toda la mano. Los geekos. Nada, que al principio va solo de... Todos los G.I. Joe han muerto. Entonces ahora... y solo sale Snake así. Sí, no creo que lo mate. No, sale en el extra. El único creo que sobrevive. Eres su hermano. Se llama Iguana Ice. Pero sí. Por lo menos tenemos buenas expectativas de películas para el otro año. Sí, muy, va a estar bien. Y de comics. Y de show y de tele, Doctor Who. Doctor Who, pero Sherlock. Parece que Sherlock Holmes. Sherlock. Pero son 3 episodios. Pero Doctor Who, ¿cuándo comienza? Puta, no sé. Aún falta un montón. No, pero va a salir hasta marzo. Según la mitad. Ey, Mara, el episodio el especial de Navidad. Y viste que hay especial de Navidad también de Tokio. Ah, ok. Uh-huh. Van a analizar el trineo de Santa Claus. Bueno. Mira, no. Doctor Who dicen que segunda mitad de este año que viene. ¿Segunda mitad? Sí. Ya. Sherlock sale en julio. Sale 1 de enero, pero son 3 episodios. O sea que 3 semanitas vamos a estar. ¡Qué buenas historias! ¡Esta qué palabra! ¡Oh my god! Entonces, ni modo. Yeah. Top Gear, diciembre 28. El India Special. ¿Sí es la BBC? No sé. India Special. India, no sé. Nice. Bueno. ¿Y qué darán en medio? Merlín. No sé. Bueno, señores, espero que salga Top Gear. Estrenan miles de series. Vamos a continuar este episodio de Yendo. Teníamos un par de cosas más que decir, pero quizás se las dejamos para el próximo. Porque tenemos un par de correos que leer, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo lo vas a leer? En este momento. Ya pasó este momento, ¿no lo viste? ¡Nos mentiste! El primer que tenemos por acá es de nuestro amigo Edgar Arce, que nos dice un trivia de Don Gato. Edgar Arce. ¿Qué tal, Geekos? Les escribe. Bueno, y que salía película de Don Gato, que dijeron el año pasado. Lo mencionó que en México habían hecho una película de Don Gato. Bueno, Edgar nos dice, ¿qué tal, chicos? Les escribe el profesor Membrana desde Guadalajara. Ah. Les traigo un trivia sobre Don Gato o Top Cat. ¿Cuántas temporadas hay de Don Gato? Una. Solo hubo una temporada de 30 episodios en Estados Unidos. Okay. Esta caricatura fue un fracaso, pero en México fue todo un éxito. Por las traducciones. Fue repetida una y otra vez. Muchos atribuyen este éxito a su doblaje. Pues sí. Debido a esto, la reciente película fue hecha en México y se considera una película mexicana y, según Wikipedia, la más exitosa. En lo personal, no me gustaba mucho la serie. Sobrepasó a... Pero las voces, no es posible que sean las mismas. No era el Tata. No sé si el Tata. Sí. El Tata creo que todavía trabaja. Sí. Sin embargo, a mis padres y los tíos les encantaba. Me despido, geekos, y pide acá que le pongamos un Shazam. ¡Ay! Y sí, la verdad que las historias no eran la gran cosa. Y la veíamos porque era lo único que daban aquí. Pues, y la repetían. Sí, pero ya cuando yo vi los... combinaban con Huckleberry Hound, con el pulpo, no sé qué puta. Pero ya cuando yo lo vi, ya cuando ya estaba en la universidad, que volvían a pasar los episodios, yo los veía por oír las voces. Se me cagaban de la risa. Aquí tenemos un email de nuestro amigo Diego que nos dice, queridos geekos, se escribe Diego desde algún rincón de la mítica y contaminada Katmandú, en medio de un frío invernal, dice acá. Hace siglos... De un frío infernal. Infernal, sí. Frío infernal. Hace siglos ya no les escribía o escuchaba. Aquí la conexión es terrible, pero gracias a Dios he podido descargar sus últimos shows que han estado excelentes, como siempre. Tengo una consulta. ¿Por qué los geekos nunca han comentado Planet of the Apes, la película que se estrenó hace un tiempo? ¿Prefieren ver películas de Sandra Bullock antes que comentar esto? Dice. ¿Alguno la vio? Fíjate que a mí mucha gente me ha dicho que la película es buena. Sí. Yo la quise alquilar en el señor Torres y por algún motivo no la tenía. O sea, la tenía, pero estaba afuera. Y no la regresaban, se tardaba. Okay. Fíjate que sí, ya la vamos a ver. Pero sí, yo estoy con eso, está en mi lista de espera. Porque sí, mucha gente me ha dicho, mira, a mí yo tampoco he sido tan fanático de... Yo he sido cero fanático de... Igual yo. De Planet of the Apes. Pero sí me dicen, mira, pero mira qué buena está, mi. La voy a ver, ¿verdad? O sea, alquiladita. Dennos 2 semanas y les damos el review de... Veamos nuestra opinión en el cine. Ahí me cuento. Les cuento que hace poco vi una película excelente que fue presentada en el Festival de Sundance. Se llama Another Earth. Y aunque al menos para mí no creo que su temática sea sci-fi... Ah, está. Manota se llamaba el pulpo. Trata la historia de una joven con todo un futuro por delante. ¿Cuál era el hipopótamo? ¿Pepepótamo? ¿Está la tortuga de D'Artagnan? ¿La araña? No, pero es que estás mezclando todo. ¿Todos son los de Barbera? No, pero son épocas bien diferentes. A ver. Sí. Años ahí de diferencia. Era la hormiga atómica, la bruja y el Manotas. Y Manotas, que no era el que salía con el Alférez Pérez. Y el inspector Ardía, este... No, el inspector Ardía era con la hormiga atómica. Manota salía con el Chucho. Uno todo tristón. El Chucho y la viejita. Ese era Linda Pulgoso. Linda Pulgoso. Pero dejen a Omar, que es más interesante. Ah, que la niña que tenía mucho por delante, ¿cómo era? Así dijo. Una niña con mucho por delante. Trata la historia de una joven con todo un futuro por delante. Ah, futuro. En que la noche en que se informa. En que perdió la se la tragó al atún, que por eso tenía mucho por delante. Cuando le salió el africano que decía que el negro. Y quedó con mucho por delante. Un gran futuro por delante. Gran futuro. Eran gemelos posiblemente. ¿Qué molesta a usted, muchachos? Sí. Era corto. La noche en que se informa que un planeta muy similar al nuestro se acerca, tiene un trágico accidente destruyendo la vida de una familia. Al salir ella de prisión, se tienen más novedades de este extraño planeta bautizado Earth 2. Y de a poco se va sabiendo que podría ser una tierra paralela. Junto con esto, ella empieza a involucrarse en la vida del padre de la familia, quien ella destruyó en el accidente. Para mí fue uno de los mejores estrenos del año. ¿Cómo se llama otra vez? Se llamaba la película Another Earth. Es que aquí no vino... ¿Para cuándo hay...? Dice que la vio en un festival. Yo creo que no ha salido comercialmente. ¿Para cuándo haremos un review de Game of Thrones? Pregunta. Si alguien lo ha visto. Que ahorita estaba consiguiendo los primeros libros. Uh-huh. Pero él creo que se ha de referir a la serie de televisión. Él se refiere a la serie. Ah, no. No, no sé. Bueno, y cosas. Yo tengo, si los querés, yo tengo los libros, pero en español. No. Mira, yo leí el primer libro este año y por eso no lo mencioné, porque no es muy reciente. Yeah. Es buenísimo. Vi el primer episodio de HBO, de la temporada. Y me sorprende lo bien que está adaptada la serie al libro. Muy buena. All right. Bueno, dice Kiko, sin nada más que decir, quiero felicitarlos y agradecerles de corazón por seguir siempre con su show semanal. Les deseo mucha felicidad y alegrías, Diego. Así que muchísimas gracias a Diego por su mensaje. También tenemos uno por acá. Ponéseme en breve mensaje. Perdón. Este es para ti, comadre. Es un mensaje para... privado. Oh, y te mandan una foto. Por acá tenemos también un email de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, que nos dice: hola, geekos, ahora que nos han vuelto adictos a Community y suponiendo que ya van mínimo en la temporada 2, me gustaría proponer Sheldon versus Abed. En lo personal le doy puntos a Abed por su interpretación de Batman, pero me gustaría saber qué opinan los geekos. A ver, ustedes. Bueno, Sheldon ha interpretado a Flash. Sí. Más de una vez. A Spock. A Spock. Es que ese el papel de Sheldon es un Spock. Sí. Yo siento que a veces a Beth lo hace muy infalible. O sea, que todo lo que dice es cierto. Pero a Beth también es bien manipulador. Pero el Abed... Puede manipular bien a la gente. Pero el Abed, o sea, que tiene buen corazón. Sí, no lo ve de menos. Ajá, el otro es puteo. No tiene corazón. A ver, ¿sí? Podría ser como un Will Wheaton y joder a cada rato a Sheldon, entonces. Tendría ese poder. De poderlo manipular sin que se diera cuenta. Es que bueno, no sé, los pocos que yo he visto no he visto por qué. Es que él tiene como facultad de entender a la madre así. O sea, de repente los analiza así. Pero en el contexto de un programa de televisión. O sea, que vos sos como fulano de tal programa que ta, y te dice todas las. Pero mira, a mí se me hace llorar en el que hicieron el experimento, que los dejan a todos sentados. Y que salen. ¿Y por qué no te fuiste? Porque tú me pediste que me quedara. Y somos amigos. Bueno, por acá tenemos un email de nuestro amigo Santana Rodolfo, que nos dice: ¿qué tal, geekos? Bueno, pues no dijimos quién ganaba, si Abedo. Ah, perdón. No sé. Sheldon. Empate. Porque sí, no está cabrón. Déjanos pensarlo y vamos a regresar contigo. El próximo año. No dijimos quién ganaba y se van a empate. ¿Qué tal, geekos? Dice acá, se acerca la Navidad. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para mandarles un gran abrazo y una felicitación por un año más de un show muy, pero muy especial. Ojalá que la pasen súper esta Navidad y reciban muchos regalos geeks. Esto más inventa la mitad de los correos. Sí, yo creo. Muchas, muchas felicidades. En directo. Ojalá que Omar le regalen muchos regalos. Rápidamente quiero platicarles que al fin me animé a ver Linterna Verde y aunque no fue la decepción que creía, tampoco me encantó. Sobre decir... todo lo que faltó y me pareció una película con la clásica fórmula de superhéroes de los 90s. El protagonista sin poderes loser encuentra los poderes, aprende a usarlos, se arrepiente de ser un superhéroe por una tontería, raptan a la novia, usa los poderes, vence al mal y todos felices al final. Se me hizo más como una serie de televisión. La verdad, no me molestaría una secuela, pero que la hagan bien por el amor de Dios. Yo le daba 2.5, casi 3 puntos geekos, pero como a la masita no lució y sí estaba bien, lo dejamos en 2.5. Uh-huh. También quiero comentar que ya vi todo Doctor Who. Y no es por presumir, pero en el último capítulo adivina la forma en que se salvó el Doctor al final. Ah, presumido. Como ya la vi toda, puedo decir que tanto el Doctor de David Tennant como el Matt Smith están bien a la par. Los dos son buenísimos, no hay... a cuál irle. Sin embargo, yo tengo una pequeñísima predilección hacia el doctor que interpreta Tennant. Lo que sí es que Amy y Rory para mí son los mejores compañeros. El próximo año, antes de la nueva temporada, deberían hacer un show sobre el doctor. Y Ana, ya hicimos uno, creo. Varios han habido. Sí. Usualmente al final de la temporada. No, pero hubo uno incluso antes de que viéramos la quinta temporada. Espérate que el Rampage está. Alguien está comiendo. Sí. El está comiendo plástico. No soy yo. Ah, pues. Es Rampage. Está haciendo lineazos. Sí. Yo creo que está mordiendo dura Pax. Ya nada más para terminar mi votación a lo mejor del año. Mejor película, Thor, dice acá. Mejor película animada, Tangled. Y mira, ahí están en el IRC, está mandando un saludo desde Toluca. Ajá. Azrael 21 dice que está tratando de ponerse corriente. Uy. Ahí con la batería del carro, con la batería del carro. Toques, toques. Pero como son más de 300 podcasts, falta que adelante unos 100 para poner. En el episodio 16 te resumen muchos episodios. Por ahí. Número 15. Mejor videojuego, Batman Arkham City. Que mejor no maxi serie de cómics, yo me quedo con Flashpoint. Las dos son malas, pero de la Marvel me aburré, dice acá. No, se respeta, Flashpoint. Se respeta el mal gusto de los de los oyescuchas, especialmente. La mamá de Flash. No puedo que Galactus no joder. Cómics. Esa mierda. Favorito del año, Amazing Spider-Man, excepto donde salen los Fantastic Four. Gadget del año, el PlayStation 3, que al fin me pude comprar y estoy disfrutando un montón. Oh, te la han bajado de tanto de precio que dan ganas. Sí, bueno, cuídense mucho y salud. Mira, al fin podría retirar mi Play 2. Esto va a ser tu Blu-ray player. ¿Cuánto Blu-ray alquilas? ¿Cuánto Blu-ray estoy viendo últimamente cuando está el señor Torres? Vamos a poder ver Blu-ray. Sí. Vamos a poder ver Blu-ray. Si alguien llega, ¡ey, mira qué palabra es esta película! ¡En Blu-ray! ¡Ah, oh, la madre! Lo voy a bajar, pero. Mira, es que eso, yo no sé si lo dijimos la vez pasada, pero es que a mí eso me identifiqué tanto con Big Bang Theory. ¿Qué van a hacer ahora en la noche? Ah, vamos a ver Star Wars en Blu-ray. Que no la han visto mil veces esa película. No en Blu-ray. Solo dos veces. Yo, puta, soy yo. Hola, chicos. Duro de marcha. Nuestro amigo Alberto le dice acá: Feliz Navidad. Les dejo unos clips. Espero que los puedan incluir. Ey, buenísimo. Vamos a pasárselo entonces este email privado a Tico Man. Otro email privado. Oh, más fotos. Al fin me están cayendo. Yo creo también que ya estuvo. Hoy sí ya llegamos, ¿verdad? Sí, hoy es el último día. Hoy es el último día, Mara. Que hoy a las 12 de la noche. Ah, si te mandan uno mañana, no lo vas a incluir. Ni mierda. Edgar. No, o sea, yo lo que les puse es que no hay garantía. Si hay chance, pues sí, si no, pues. Sí. Edgar nos pone por acá. Hola, geekos. Aquí su amigo Eddie Dark, una vez más reportándose desde Bolivia. Bien, pues sé que han estado preguntando por qué no les he escrito estos últimos episodios. Sí, no dormimos. Preocupado. Bueno, es que estaba en el último. Fans, como los queremos. Es que estaba en el último curso de la universidad. Ah, y adivinen qué, terminé mis estudios. Al fin, mis estudios universitarios acabaron. ¡Felicidades! Ya terminé esta etapa de otro hijo. Otro hijo. Otro hijo que va a poder aportar más. Todas aquellas largas noches que me acompañaron con su podcast cuando tenía que estudiar para mis exámenes. Sí, y lo único que ponía era su podcast. Tal vez eso explique mis notas. Por eso tardó 7 años en una carrera de 2. Bien, chicos, muchas cosas más han pasado. Espero que ustedes también me acompañen en esta nueva etapa de mi vida, esperando para las entrevistas de trabajo, en las grabaciones, y déjeme decirles que este podcast es una gran producción. Consejo: si vas a una entrevista de trabajo, no, o apagas tu celular, o no le des el ringtone del Doom Song. El Doom Song, sí. Mira, a todos nos ha sonado una situación así. Mi recomendación es: no digas que escuches lo que en una entrevista de trabajo. Bueno, dice acá, déjeme decirles que su podcast es una gran producción. Sigan adelante, chicos, que su único obstáculo sea el triángulo amoroso con la masita, dice acá. Bien, como... Parece más pentagrama amoroso que tienen. Sí. Primero, bien, como reciben cientos de mails a la semana. ¡Ay! Así que este será corto. Primero... no vean Crepúsculo, es horrible. ¿Crepusqué? Eso ni no tiene que decir. Lo hice porque mi chica quería verla. En serio, no lo hagan ni siquiera por curiosidad. Hay una escena después de la noche de boda donde el vampiro gay se deprime que pudo lastimar a su esposa, aunque no lo hizo. La mejor película de este año fue Thor. La peor, Crepúsculo. En peli animada, la mejor fue Rango. Yo también estoy de acuerdo. La mejor serie fue Community. En serio, es mucho mejor que cualquier otra serie. Los guiones son bien planeados y tienen su propio Doctor Who. Solo véanlo. Aunque el Doctor Who es la mejor serie de ciencia ficción. Bien, solo me queda despedirme con la clásica y bien amada sección, Pregúntale a los Geekos. Ah, por cierto, no, nadie mencionó Top Gear este año. Yo. Sí, yo lo honorífico. Es que ha bajado demasiado. Sí, ha bajado. Está demasiado fake, se ve ahora ya. Sí. Pero sigue estando buena, pues, pero... Sí. La primera, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿De instructor en universidad? Yeah. ¿Por qué me pagaron? Te pagaron, a mí no me pagaron. Me dieron horas sociales. No, yo la compré mensajero de la clínica de una tía. No, yo fue. Estuve enseñando en FEPAD, en ICEADE. Ah. Cursos de computación básica. Ah, bueno. O sea, no voy a. Si es así, puedo decir. Yo daba clases de matemáticas cuando estaba en bachillerato. ¿Vale? A los que estaban en la universidad. El primer trabajo pagado creo que fue CISOP, de administrador de un bulletin board system. Creo que sí. Llevaba las tachuelitas para ponerle la pizarra de corchos. Y las ponía de... ¡Ay! Los primeros días. ¿Cuál fue su primer trabajo geek? CISOP. Eso. El mismo dando clases de Office, de trabajo Word, hacerle los trabajos de los exámenes finales a unos tipos de la universidad de computación. Fíjate que mi prima me pidió que le hiciera el examen de física al final, pero no me pagó, así que no fue trabajo. No, a mí sí me pagaron, entonces. No, para mí sí fue trabajo. Le sacaron el examen del aula, el aula magna, salieron corriendo, me lo llevaron a la cafetería, ¡hacelo! Lo comencé a llenarlo, se lo devolví, se lo devolví para que se lo, ajá, lo pasara en limpio, pero no le di suficiente tiempo. Así que arrancó la página, mi desarrollo, y se lo engrapó a su examen y se presentó. Pero no, el video no fue no tan alcanzó lo cacharon. No la cacharon, pero ponele, le habían quebrado los dos primeros y para pasar la materia necesitaba como 8.50 y sacó, yo saqué 7.50. el mío no fue tan así porque si era un trabajo que se los habían llevado, se los dieron para que se lo llevaran a la casa y había que llevarlo el día siguiente o a los días siguientes, no me acuerdo. Pero ellos llegaban a mi casa que yo les explicara porque el centro de cómputo de la universidad tenía dos. Commodore 64. Yo tenía una, pues. Entonces ellos llegaban a mi casa. Uh-huh. Entonces, y al final, mira, fíjate que lo que nos han hecho. Sí, hombre, si no está fácil. No, ni mierda, hacernos los bombes. Yo quiero de puta. Y después, mira, llegan. Hey, mira, qué chido, salió todo un super chido. Me dieron 300 colones. Y yo, ¡oh! El otro ciclo, ¿eh? No, ya salgo una materia, era. Mira, y vos hiciste pero el programa aquel de ver lo de los tanques aquellos. Ajá, ajá. Que todavía, como 20 años después, todavía lo estamos usando. Sí, dicen. Mira, yo de repente nunca le creí. Otra cosa que hice, pero no fue trabajo porque no me pagaron. Fue, tesis, fue cuando tesis. Traté de reparar el sistema eléctrico en la casa del sensei y le quemé el televisor. Ay, con la corriente nominal. Del aparato de música. Hey, mira, y cuando fuimos a desinfectarle al tío la computadora, nos pagaron con pastel. Y que ahí hay más. Bueno, y todo lo que hicimos fue: mira, aquí tiene los discos de arranque. Lo vemos. Reparando. Fíjate que para una exposición de química y farmacia. Un amigo me dijo que estaba metido en eso. Hey, para la exposición, hagamos un programa en la computadora para mostrar cómo hacer la farmacia del futuro. Le habían dicho, puedes hacer algo. Él tenía una Commodore 128. Entonces programamos una onda, tipo una base de datos bien sencilla, con el inventario de una farmacia. Y nos pasamos, pero ponerle programando y un dibujo. El dibujo era el chivo, el logo de la Asociación de Químicos y Farmacéuticos del país. No, que no, eso nos tardó una semana todas las noches de hacerlo. Ya la base de datos fue una sentada. A la hora de llevarle la computadora y todo eso, resultó que ya habían conseguido una PC, una Clone, y tenía un programa bueno de bases de datos. Entonces mi amigo se enojó y no era pagado, simplemente era la chivatada de que, ajá, algo de nosotros que no habíamos programado iba a estar ahí. Al final dije, si quieren pónganlo a la par. Dijo, no sé qué pasó, al final me valió un riato. Y dije, ¿quiénes son los programadores de esto? ¿Eh? Y lo peor que da como 128 le da verga en ese entonces a una PC, pues, por lo menos en presentación. En gráficos era como más versátil. Sí. Alright, señoras y señores. No tanta resolución, pero más versátil. ¿Cuál es el mejor especial de Navidad que hayan visto? ¿Perdón? El mejor especial de Navidad que hayan visto. Ni uno. Usualmente son muy cursis para mí. No. Sí. Yo lo siento. Ay, bueno. ¿Cómo se llama? El de Sí, Alicia, ¿existe Santa Claus? Ah, sí, bueno. Ese me sacaba las lágrimas. Ya, es que fíjate que a mí se me vienen muchos a la mente. Pero no es que Alicia. Y ese sí, Virginia. Pero... Virginia. Tienes razón. Gracias. Pero hay muchos que aquí sí los ponen como, programas de Navidad y que no son de Navidad. El gigante egoísta. Pero... El gigante egoísta. El cohete distinguido. Me acuerdo que las daban antes en época de Navidad. Y el príncipe feliz. Sí. Mira, a mí mejor de esas películas y shows o lo que sea con temática de Navidad es Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, okay. La de Tim Burton. Esa es la que más me llega. Buena música. De todo. Mira, las clásicas, la de Milagro en la calle 34, creo que era. La de El niño del tambor. Sí, no, esa no. Ultra repasada. No, la otra, la de Frosty. No. Fíjate, esa no. ¿Cuál de las miles de versiones de Christmas Carol, ¿verdad? No, choteadas. Hasta Mr. Maguto. No. La de Peanuts de Navidad. Ah, sí. Esa, a mí la, por la música. Por la vi por primera vez el año pasado. Nunca la había visto. La alcancé a ver y me sacó lágrimas. Ese es cuando termina Linus, creo que es, leyendo una. ¿Sí? Dando como una oración. No sé si es Linus o Charlie. No, es Linus. El que era súper elevado, sí, siempre. Que dice, llegaba que en un manger nació, no sé qué, aquel. O sea, buena. Esa es bien bonita. Es bien conocido. Pero igual, a mí es A mí sí, hay muchas películas nomás de Navidad que solo las dan en Navidad aquí, reruns, de lo que sea, repeticiones. Uh-huh. Que a mí me gusta verlas. O sea, no tengo así una en específico, pero... Una que les ha agarrado es la de Schwarzenegger. Die Hard. Tiene que buscar el juguete del... Ah, mira, Die Hard es una película de Navidad. De Navidad. Sí. No, pero... Hay bien sitios. Home Alone. La de... ¿Cuál es la de un bichito Ralphio? Que no sé qué le iba a... Que lo que quería era un rifle. ¡Ay, se puede! ¡Te vas a sacar un ojo! ¡Se pega! ¡Que se pegue el piñazo en el ojo! ¡Se puede! Esa es la que topa la lengua a un poste. ¡Ajá! Y que los manitos no se podían caminar de tanta ropa que les ponían. Buena esa. All right, ahí estamos. Muchísimas gracias, gente. Hey, por cierto, mi cuñado nos acaba de mandar el informe aquí que en iTunes, por lo menos aquí en El Salvador, la tienda, no hay ninguna serie de televisión. Solo hay películas y tirar. La música es más limitada que en la tienda de Estados Unidos. Right. Y tal como lo sospechábamos. Okay. Lo sospeché. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. También les recordamos que, por favor, nos echen la manita. Nos donen ahí algo de plata para seguir produciendo este su programa. Y que los regalos navideños los compren a través del enlace de Amazon. Yes. Todas las compras que van. Acabas de comprar el Boxy. Ay, no hubiera caído un montón de dinero. Bueno. Le recordamos que si usted quiere comprar algo, ocupe el buscador de Amazon que tenemos en la página de Loquicos. No, o sea, bruto, a usted le va a costar exactamente lo mismo, pero nos van a dar un poquito de comisión a nosotros. Así que gracias. Señoras y señores, en esta ocasión, Tico Man, ¿cómo es la canción? ¿Cómo se llama la canción? Baby Fratelli, creo que se llama. Baby Fratelli. Salió en Community, por si. Ah, buenísimo. Así que, ahí está. Mara, que la pasen súper bonito, que pasen una Navidad excepcional. Y bien geeka. Bien geeka. Y si son de, viven en países donde revientan juegos pirotécnicos. Tengan cuidado en lo que más. Sí. Ay, que la gocen con la familia, los amigos. No dejen solos a los niños. Yes. Que tengan cuidado, no anden como Grinch. Como Grinchos. Como Grinchos. Anden contentos, pásenla bonito. Disfruten y nos vemos aquí el 27. Yeah. ¿Verdad? Aquí estaremos nosotros siempre haciendo el show para ustedes. Yo ya estaré de vacación, así que al fin ya estaré sin estrés. Ey, podremos grabar las 5 de la tarde. Ey, yeah. Grabaremos sin estrés. Wow. Y estrés se quedó sin venir. Oh. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡saludos! ¡Nos vemos! kisses her with a big scar. So don't tell me she's yours, or please tell me I'm wrong again. It's all in a day, so what can you say? Just sleep in your shoes with the window box blues, and it's time you choose. Oh yeah. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un... I have a dream. De Julius. A ver, ya teníamos ratos. Este es un sueño opiáceo, por lo tanto recuerdo muy pocos detalles. Pero el clásico, voy tarde a un lugar y estoy estresado porque quiero llegar temprano. En esta oportunidad era a la grabación del programa con los Geekos. Así que tengo que llegar al estudio A lo más pronto posible. Espérate. Voy en el carro. Te estresa que vas a venir tarde. La vida real no pasa. Es sueño de opio. Por eso okay. Estaba estresado porque va a venir tarde. Le estresa venir tarde, por eso es que él pasa toda la vida estresado. Sí. Y bien estresado. Así que. Ni venía. Ahora ya habíamos arrancado. Ahí manejo lo más rápido posible por el Boulevard de los Héroes. Porque yo sé 20. Que el estudio A está en la Avenida Olímpica. Okay. Mara. Esas dos calles no se interceptan en este país. En ningún lado. Tal vez en una quinta dimensión. Llego al semáforo que estaría a la altura de la 23 calle Poniente aproximadamente. Y de repente ya estoy parado en medio de la calle. Tengo Marmán a la par mía. No estamos en el carro. Y nos paramos porque hay una protesta de mujeres. Creo que algo de feminismo. Pidiendo derechos. Hippies. Hippies. Pero en eso, una de las fulanas que está protestando, una es una vieja gritando, pero la otra hace de caso que es la vedette mexicana Sabrina, creo que es una que se, la chicha se las aumenta todos los años, para que quiere romper el récord de la, no sé si la mexicana o argentina. La no, Titanic. No. Cuando dijiste Sabrina, ya me acuerdo de la de Boys. No. Pero creo que es la Titanic. ¿Qué le dicen? Bueno, es, creo que es apellido, nombre Sabrina, no estoy seguro. Y agarra a Omar Mann y, como parte de la protesta, le agarra la cara y se la soba en la pechonalidad. Y... ¡Puta, qué protesta! ¡Qué protesta! Y yo diciéndole, apúrate, apúrate. ¿Logramos? ¿La bicha o Omar? No, Omar, que deje de estar. ¿Será esto? No sé, fíjate. Algo así era en el sueño la fulana. Sí. Bueno. Sabrina, de nuevo se quiso aumentar las boobies, dice acá. Bueno, okay. Llegamos al local, uh-huh, en la Avenida Olímpica, ajá, que era donde estaba mi oficina antes y que estuvo la de Rafa mucho tiempo. Uh-huh, uh-huh. La misma casa grande. Entramos, uh-huh, y en la sala principal grande no es el Estudio A, es un Super Selectos. ¿Qué? Es un supermercado. Uh-huh. Y comienzo a buscar en medio de los pasillos de productos a ver a dónde puede haber un estudio de grabación. O sea, vos decías jaleas, aderezos, estudio de grabación. O sea, en ese momento, mira, algo pasa divertido ahí en el estudio, en el súper, y me mandan para otro lado y ahí ya me desperté. O sea, que algo pasó ahí más divertido, pero ya se me olvidó. Correlevante en las boobies. Ahí está. All right. Thank you, Mara. Vamos a ver un poquito acerca de la Sabrina. El próximo episodio, conoce a tus boobies, Sabrina.